de medidas antipopulares y antinacionales de esta aristocracia criminal y genocida, te decidiste a marchar con esos cientos de miles de personas, de jóvenes, mayores, de adultos, de niños, en alguna de las tantas muestras a lo largo y ancho de nuestro país. Te decidiste a demostrar que tenemos fuerza para cambiar y torcer el rumbo de la historia. Yo te vi, creo que te vi. Me vi en vos también. Me vi en los ojos de tu desesperanza. Me vi en el llanto de tu criatura en los brazos. Me vi en el cansancio de esos viejos y esas viejas que estaban podridos ya de tanto robo, de tanto saqueo de esperanza. Me vi reflejado en esas banderas, en todas las banderas, de una punta a la otra, en todos los colores y en todas las consignas. Yo me vi. ¿Vos te viste? Creo que sí. Creo que nos vimos, creo que nos encontramos. Me pareció que nos abrazamos, que nos tomamos de las manos y avanzamos. Avanzamos. No es una ilusión, no fue una ilusión, no fue un sueño, no fue un recuerdo de momentos vividos, no. Fue la realidad que estamos palpando y que se hace más fuerte día a día. Se está haciendo cada día mucho más fuerte. Y estamos sabiendo que en cada jornada de lucha y militancia estamos siendo muchos más. Muchas y muchos más. Yo sé que estás ahí. Yo sé que estás con esas ganas de volver a salir para defender la vida, para defender la dignidad, la independencia, la soberanía, nuestra historia, nuestras raíces, nuestros bienes y recursos, nuestro derecho a una existencia mucho mejor y mucho más digna. Yo sé que estás ahí, que estás preparada, que estás preparado, que tenés la bandera para llevar en la mano, que tenés ese grito en la garganta para hacerlo tronar en las calles y en las plazas. Yo sé que estamos ahí y que vamos a volver a salir y no vamos a esperar que 4 o 5 burócratas de mierda nos pongan una fecha para reclamar lo que merecemos. No, yo sé que vamos a salir de nuevo y que vamos a volver a hacer historia, porque la historia es la que estamos escribiendo juntos y juntas. ¿Te queda alguna duda? Mirá a tu alrededor, palpá esa realidad que tanto quieren disfrazar los monopolios de desinformación. Salí, simplemente abrí la puerta y encará la vida, y te vas a dar cuenta que no estás sola, que no estás solo, que estamos todas y todos en este nuevo punto de partida para escribir esa nueva historia. Estamos todas y todos reflejando nuestras realidades en las miradas. Vení, dale, agárrate de mi brazo, de mi hombro, de mi mano. Acompañá mi paso. Vayamos todos a reclamar y a exigir que se termine este infierno, que se termine esta historia de destrucción y saqueo, que se termine esta historia de genocidio y persecución, y volvamos a escribir la historia a nosotros, con un futuro mejor para todas y todos. Que así sea. No me digas la verdad. No me mientas, ya me di cuenta que no es lo que era. Eso se da cuenta cualquiera. Perdimos estabilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Vengan ustedes, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales hace más de 14 años le venimos presentando batalla. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va la agarré así, sin el micrófono preparado? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo que no? Nosotros siempre estamos preparados. Así que bueno, aquí estamos otra vez para ver qué onda, ¿no? Porque digo, aparte de que uno va y marcha y va y marcha y vuelve a marchar. Ah, por cierto, eso le quería hacer escuchar. El sábado fue un día complicado, parece ser, para alguna gente. Y bueno, y parece ser que mañana nos vamos a enterar de algunas otras complicaciones. Y parece que venimos con una semana de turbulencia. No sería tormenta, no sé, alguna de esas metáforas meteorológicas que se utilizan. Pero bueno, hablando de esto, ¿no? De la naturaleza, yo le voy a hacer escuchar algo. Bueno, ¿eh? Esta música, el Coral del Monte, dirigido por el maestro, amigo y hermano Alejandro Pitis, da lugar, da pie para que hagamos un breve comentario, si se quiere, sobre lo vivido el viernes en la ciudad de Córdoba, donde se interpretó, tengo entendido que se interpretó nuevamente el Coral del Monte, al cual hemos sido invitados y no pudimos participar porque teníamos compromisos personales y familiares muy delicados e íntimos y de urgencia para atender. Pero estuvimos allí, en el Punillazo, en esa marcha impresionante que se hizo en la ciudad de Córdoba, donde acudieron de distintos puntos de la región para defender el derecho a la vida, a la existencia, a un medio ambiente sano, y reclamando ante la irresponsabilidad del esquiaretismo, el aún del azotismo que está por ahí, el caserismo que se acomoda como puede, como quiere, para ver si puede cuidar sus tejos, ¿sí? Realmente fue una cosa impresionante, donde no solamente hemos visto a aquellos que conocemos, militantes por la vida, en cada una de las movilizaciones como estas para defender el medio ambiente y el derecho a la existencia, sino que hemos visto gente como en otras marchas, ¿no? Gente militante de las bases, de los pueblos, de los barrios, así, metiendo el pecho y la convicción de que es la historia que estamos escribiendo todos juntos. Gaby. Una movilización enorme, como en las mejores épocas de las marchas del 24 de marzo, bueno, así, pero con muchísimas, muchísimas, muchísimas banderas artísticas, artesanales, con intervenciones que realmente fueron una caricia. Uh-huh. para el alma, y que realmente fueron una lucha que se lleva desde otros lugares, que no son solamente desde la resistencia ideológica, ¿no? Que se llevan como del corazón, ¿no? Entonces, realmente fue muy hermoso estar ahí. Hubo muchísima gente, muchísima gente. Y después, allá al final, había algunos banderas de partidos políticos y demás que se fueron sumando, pero en realidad hubo una gran patriada de la gente de tierra adentro. Así que fue realmente muy hermoso. Y bueno, y tuvimos el privilegio de escuchar tocar a nuestro columnista, Gustavo Yeti Godoy, con su grupo de candombe, que nos hizo bailar un rato. Y bueno, y también la gente de Batuqueando. Todo realmente una intervención muy, muy linda. Y encontrarnos con compañeros de Punilla, con alumnas, con gente que tan entrañable, que por ahí no nos damos cuenta en el cotidiano que estamos poniendo la sangre por la misma lucha. Le mandamos un fuertísimo abrazo a Mónica Verduna, a Graciela Negreira, el compañerazo Luis Lozada, Gladys Corral, compañerita de Mar del Plata, por supuesto también a nuestro columnista y amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta, que nos está sintonizando desde El Salvador. Mónica Gómez dice: digno día a todas y todos. Y Josefina Piana, que hoy no va a estar acompañándonos con su columna, pero dice: abrazos, cumpas queridos, te queremos mucho, José. Rookie, le dicen, ¿no? Los amigos. ¿Seremos amigos de ella? Con ella también nos abrazamos en la marcha del Punillazo. Sí, sí, sí. Sí, que me entregó un documento que no he tenido el tiempo de leerlo con minuciosidad, pero que está relacionado con el tema de la autovía de montaña. Y según su primera lectura de la doctora Josefina Piana, dice que guitarreo eléctrico, o sea, puro biribiri, como dicen por ahí, ¿no? También hubo una noticia en Candonga No Se Toca acerca de que finalmente la causa va a juicio y hay un funcionario imputado por violar la ley de bosques, lo cual también es una buena noticia de la cual pocos quieren que nos enteremos. Claro, claro, claro, no es conveniente, no es conveniente. Nosotros vamos a arrancar, si a usted le parece, el bloque internacional, señora. Vamos a arrancar el bloque internacional con nuestro compañero amigo, el doctor Fernando Lizama Abado, que nos envía su trabajo semana a semana desde México. Navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, en el que Prometeo burla a Dios y traerá la llama. Si el destino no parió la miseria en la que duermes, nació de las voluntades de mi hombre sin mujeres, que nada está escrito para siempre. Despierta. El invierno llegará arañándote la espalda, mirarás el telediario como quien lee un telegrama que trae pésames y flores. Mientras mascas los silencios, te robarán la memoria nigromantes y usureros, aquellos que ahora bailan celebrando la hoguera. ¿En qué arde tu futuro, herido de hipotecas? Deduce mansedumbre, deduce narcótica, ceguera, herida y desangrado. El futuro aún espera. Despierta, ya verás que están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos, para cruzar el cielo tras la estrella del vencido. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma. La izquierda se impone en San Lázaro. Es un honor estar con Obrador. Izquierda Democrática de México representa la esperanza ciudadana. Nepotismo en el Poder Judicial. Buenos días, hermano Norberto. Se instaló la sesión de la 64 Asamblea Constitutiva del Congreso de la Unión. Y sin lugar a dudas, se impuso la bancada de Morena, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, con el favor de los ciudadanos y del pueblo de México, que bien ha sido dispuesto de manera abrumadora. 247 diputados de los 500 legisladores. El PAN con 80 diputados. El Partido Revolucionario Institucional con 47. De Encuentro Social con 31 diputados. El Partido del Trabajo con 29, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, con 20 diputados, el Movimiento Ciudadano con 28 y el Partido Verde Ecologista de México con 16 diputados. Un grupo, hermano Norberto, de diputados morenistas gritaron alzando los puños: es un honor estar con Obrador. Es que antes de ello, un numeroso grupo de diputados morenistas desde su bancada alzaron los brazos y apretaron los puños, señalando: Obrador, Obrador, Obrador. Era toda una fiesta en el recinto legislativo de San Lázaro. El Senado, con mayoría de izquierda, recordaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. En forma muy emotiva, durante la instalación de la 64 legislatura, se alzó el grito de justicia en la Cámara Alta del Senado de la República, en donde tomó protesta Ricardo Monreal Ávila como coordinador de la bancada del partido Morena. Asimismo, hermano Norberto, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres presidirán la mesa directiva de la Cámara de Diputados en San Lázaro. El propio Muñoz Ledo presidirá la mesa directiva y será el encargado de colocar la banda presidencial. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Por primera vez tenemos en México un Senado con mayoría de izquierda, una izquierda democrática que representa la esperanza de la ciudadanía, aseguró la senadora Efigenia Martínez. Siguió diciendo: es una valiosa oportunidad de demostrar que somos una nación donde se respetan y se hacen valer los derechos. Todo parece indicar, hermano Norberto, que AMLO en política exterior se guiará por la libre autodeterminación de los pueblos, por los principios de no intervención en los asuntos internos de otros países, la doctrina Estrada, manifestó en ese sentido Manuel López Obrador al reunirse con embajadores y encargados de negocios. Dijo: nuestro saludo cariñoso y fraterno a los pueblos y los gobiernos de América Latina y el Caribe. El nepotismo y las redes familiares permean en el Poder Judicial. A 25 años, hermano Norberto, de la reforma judicial que se dio en 1994, en donde jueces y magistrados tienen al menos un familiar trabajando en la institución de justicia. De todos los familiares de jueces y magistrados tienen al menos un familiar, ya sean padres, madres, hijo o hija. La carrera judicial, hermano Norberto, solo compete a jueces y magistrados. Los otros puestos administrativos se otorgan en gran medida discrecionalmente bajo la tutela de los propios jueces y magistrados a sus consanguíneos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dice. Caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito, mi sueño me dice no vaya. Continuamos en el Club de la Pluma. Gladys Corral dice: buenos días compañeros. Muy bueno el editorial, y sí, que así sea. Que tomemos todos conciencia de lo que es conveniente para salir de este horrible pozo en que el gobierno neoliberal y cipayo nos está metiendo hasta el cuello. Mientras que aún sacamos la cabeza, respiremos profundo y salgamos a defender tantos derechos ganados y que nos quitan cada día. Que paren ya con los atropellos a nuestros derechos humanos y que los más de 4.000 jueces que conforman la justicia, una gran parte, pongan orden en una república que se desmorona día a día sin justicia social y democracia y convirtiendo a los ciudadanos en parias. Ya hemos sufrido esto muchas veces en nuestra historia y decimos basta, hasta aquí llegamos. Hay una ciudadanía respetablemente informada y preparada para volver a empezar. Unidos podremos hacerlo, y unidad ciudadana con políticos honestos, que sí los hay, entre los cuales hay muchísimos jóvenes excelentemente preparados. Saldremos adelante a no perder la fuerza. Las calles nos esperan en paz y con buenas razones hasta la victoria siempre, dice Gladys Corral. No sé si va a ser tan en paz, porque vos fíjate que esta fanática, esta irresponsable a cargo de la militarización del país, no va a permitir que sea en paz, ¿sí? Las calles en algún momento van a estallar, y no porque nosotros los provoquemos, ya nos vienen provocando desde el 10 de diciembre del 2015, ¿sí? Así que, en fin, continuamos en el bloque internacional de Club de la Pluma. No nos vamos de México porque vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos nuestros amigos de Violencia Crítica del Club de la Pluma que nos escuchan el día de hoy? Vamos a hablar en esta ocasión de lo que está sucediendo, de un par de situaciones que están sucediendo en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Básicamente, pues la universidad más importante de la nación, no solamente en términos académicos, de ranking institucionales, reconocimientos internacionales, sino en términos de que, bueno, en esta escuela, en esta universidad, en las prepas de la UNAM también, pues son espacios de generaciones rebeldes, de generaciones que luchan por justicia social, de generaciones de activistas, de militantes sociales, que siempre están preocupados por la propia democracia mexicana, por las aspiraciones del pueblo mexicano, y particularmente en 2014, por ejemplo, cuando sucedió la lamentable situación de Ayotzinapa, pues bueno, en la UNAM se dieron grandes asambleas, se hicieron algunas acciones importantes. Entonces, están pasando varias situaciones en la UNAM, vamos a comentar dos. Una que está sucediendo en una, bueno, la UNAM, como sabemos, es la universidad a nivel superior, pero también tiene algunas prepas y colegios de ciencias y humanidades, que son, digamos, las escuelas a nivel medio superior, que de alguna manera fueron iniciativa de el doctor González Casanova, creo que en los años 70, o sea, es una iniciativa crítica, social, democrática, y la verdad es que son prepas de calidad, hay que decirlo, son prepas de calidad. Los alumnos que están ahí por lo regular son buenos alumnos. El sistema académico a veces tiene algunas fallas, yo diría, hay algunos conflictos desde hace algunos años, pero lo que siempre ha destacado es la antidemocracia que se vive en estas prepas o colegios de ciencia y humanidades llamados CCHs, que están distribuidos a lo largo de la Ciudad de México, albergan a miles de jóvenes, la mayoría de ellos en situaciones precarizadas, obviamente. Y apenas hace aproximadamente unos 10 días, menos de 10 días, tal vez una semana, surgió un proceso en el CCH, el plantel Azcapotzalco, en donde las autoridades oficiales empiezan a borrar los murales que habían hecho los alumnos durante años. Y no son murales, o sea, no son solamente grafitis, no son solamente ahí dibujos abstractos, sino que son murales que reflejan situaciones sociales, o sea, y que denuncian la cuestión de Ayotzinapa, que reflejan la memoria histórica de pueblos muy importantes acá de México. O sea, es un trabajo en realidad político que habían estado llevando a cabo los estudiantes durante años, y de repente a la dirección se le ocurre borrar estos murales bajo el argumento de que se veían mal, como que no estaban así del todo bien pintados, había que restaurarlos, y entonces lo borran. Esto, por supuesto, en primer lugar es indignante, o sea, hay que decirlo, es indignante, es una cosa inaceptable, es una cosa antidemocrática, nefasta, pero los estudiantes contestan o actúan de una manera, yo creo que racional, de una manera correcta, porque van con las autoridades con el afán de abrir un diálogo de manera legítima para dialogar qué es lo que está pasando. Las autoridades se cierran a esta iniciativa de los estudiantes, son autoritarias, dicen que no al diálogo, ni siquiera les contestan, les dan largas, o a veces les cierran la puerta en la cara, y entonces los estudiantes, de manera legítima, deciden irse a un paro, y un paro para denunciar la situación de antidemocracia, porque la vida universitaria no se puede llevar, o sea, la vida en la preparatoria o en la universidad no se puede llevar así, o sea, no. La universidad es del pueblo, es de los estudiantes, entonces no se puede llegar a borrar simplemente los murales, como tampoco se puede cambiar el plan de estudios de la noche a la mañana, o sea, no es una escuela privada, la UNAM es una escuela popular de la nación, o sea, de nosotros, del pueblo. Lo que decide de manera, ahí me da mucho coraje lo que deciden las autoridades, deciden reventar el paro, mandan a porros, sabemos que los porros están articulados con diversos partidos políticos, particularmente el PRI, o sea, el Partido Revolucionario Institucional, que desde hace años ha sido un partido de extrema derecha, Y también los porros están coludidos con las máximas autoridades de la UNAM, entonces es nefasto, o sea, les mandan a los porros a amedrentarlos, a perseguirlos, a violentarlos, los apuñalan, los asaltan, los roban, les quitan su dinero, son acosadores sexuales la mayoría de ellos, son jóvenes obviamente, pero es como no tienen, o sea, la falta del acceso al derecho al trabajo o a la educación a veces es difícil en México, pues son grupos de choque que capitaliza el PRI, a veces ciertos sectores directivos de derecha de la UNAM, y pues es nefasto. Afortunadamente, varias de las prepas, algunas de las otras prepas de la UNAM, adheridas de la UNAM, también se van a paro, toman sus propias escuelas en solidaridad con los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, de la UNAM. Y el día de hoy, me acabo de enterar hace 10 minutos, que lograron que la directora, que se llama María Guadalupe Márquez, renunciara a la dirección. Obviamente esto es por la presión de los estudiantes, o sea que lograron de alguna manera, o sea, no solamente es el paro, hay movilizaciones, hay mítines, hay gran información en redes sociales, o sea, lograron que la directora se fuera. Eso es un, no es una maniobra política, solamente lo nomás es un logro, es una victoria de alguna manera. Y también lograron que las autoridades ya sacaran un comunicado oficial en donde ahora sí están dispuestos al diálogo. Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso, pero, o sea, sí hay que denunciar que esto es nefasto. O sea, no puede ser que en la máxima casa de estudios haya este tipo de antidemocracia. Es una cosa indignante que a todos los mexicanos nos enoja. O sea, y sobre todo a la población estudiantil de la zona metropolitana. O sea, es una cosa nefasta, no puede ser así. Entonces, la lucha de los estudiantes es legítima a la UNAM, como la lucha también en defensa de la educación allá en Argentina, en América Latina, también hay unos procesos importantes actualmente. Yo creo que están conectados de alguna manera porque, o sea, esas universidades son del pueblo, de los estudiantes, de los maestros también, de los trabajadores de intendencia, incluso porque estos estudiantes acá del CCH tienen como mucha conciencia de lo que están haciendo, porque están limpiando la universidad, o sea, ya la tomaron todo, pero la están limpiando, están haciendo un pliego petitorio que dice que hay que fomentar una especie de respeto entre los estudiantes y el personal de limpieza, hay que justificar el uso del presupuesto asignado. O sea, tiene que haber un cese de la persecución física o también persiguen a los profesores, muchas veces los corren después del paro porque algunos profesores apoyan, entonces ya no los quieren. O sea, es una situación casi semifascista, ¿no? O sea, es horrible. Ese es un proceso que vamos a estar siguiendo. Estamos haciendo unos comunicados ahí en la página de Colectivo Ratio. Y el otro proceso que queremos comentar, que también está sucediendo, ocurre que una alumna mayor de edad, ya es mayor de edad, se llama Amelia, estudiante ya de la universidad, o sea de la UNAM, pero de la universidad, pues ese es un estudiante, me parece, creo que es de comunicación o algo, o de derecho, no recuerdo bien, creo que sí de comunicación o de pedagogía. Pues ella va a la escuela en la tarde, porque por las mañanas trabaja, entonces trabaja muy temprano, y pues ahí para tomar el transporte que la lleva a su trabajo en la mañana, está muy cerca de la FES Acatlán, por cierto, pues ahí va en camino al lugar donde laboraba. De repente se acerca un sujeto, parece que la quiere asaltar, le quita sus pertenencias y la viola después. La lleva a un lugar ahí cercano, ahí digamos en donde no hay cámaras de seguridad, hay algunos como locales ahí de la calle, y pues la viola. O sea, es una situación lamentable, ¿no? Ahí es una situación horrible. Me da mucho coraje, a mí en lo personal es difícil de comentar, incluso para mí, o sea, es una situación nefasta, porque la compañera afortunadamente decide denunciar que es víctima de un violador, va al Ministerio Público del Centro de Justicia de Naucalpan y ahí la tratan muy mal. Porque los policías, los peritos le empiezan a decir que no tenía que comer, que porque se había lavado y... O sea, la empiezan a revictimizar, la tienen muy mal. Una denuncia que tarda 10 horas, o sea, es una estupidez, es una cosa horrible, es una cosa nefasta. Y entonces, al final, el lugar no tenía cámaras, pero creo que esto responde a que desde hace algunos años, acá en... Sí, o sea, está la UNAM, o sea, es Ciudad Universitaria, pero hay varias como sedes que están fuera de Ciudad Universitaria, que se llaman Facultad de Estudios Superiores. Unas están ya muy alejadas del centro de la Ciudad de México, otras están al sur, al norte, están como alejadas. Una de ellas es la FES Acatlán, que está pues, un poco al norte. Y lo que sucede, o sea, desde hace algunos años, las autoridades de FES Acatlán, y la relación que mantienen con el Ministerio Público, con los policías de la zona, con las autoridades de la zona, pues ha sido sumamente ineficientes, porque ha habido una ola de asaltos en el transporte colectivo que utilizan los estudiantes para llegar a la universidad. Dentro de la universidad hay robos, el transporte es muy caro además, hay muchos problemas de vialidad también que le corresponden resolver a las autoridades de FES Acatlán UNAM y también pues a las autoridades policiales, o sea, que están ahí en Naucalpan y no lo hacen. Entonces, yo quería comentar esto porque, sobre todo para nuestros amigos de América Latina, porque bueno, es cierto, ganó AMLO, seguimos sosteniendo que fue una victoria del pueblo, aunque bueno, pues, AMLO no es una cosa socialista, no es una cosa comunista, o sea, representa, creo yo, un avance de cierta victoria popular que podemos potenciar, pero pues AMLO no va a poder resolver todo, ¿no? Nos toca a nosotros resolver todo, o sea, hay conflictos socioterritoriales que, o sea, tenemos que hacernos cargo de nosotros, ¿no? Hay conflictos dentro de la universidad, están las luchas de las mujeres, están el desempleo, toda la violencia, o sea, tenemos que autoorganizarnos también, no podemos dejar cruzarnos de manos y que AMLO haga todo, ¿no? Y particularmente hablaba de la situación de la UNAM porque, a pesar de que parece que AMLO le va a poner mucha atención a la cuestión de la educación en México, o al menos una atención diferente a que le hubiera puesto el PRI o el PAN, lo que es muy cierto es que no podemos bajar la guardia, no podemos bajar las banderas, no podemos callar nuestras consignas, no podemos desmovilizar nuestras luchas. Y particularmente desde hace algunos años la UNAM es una cosa muy antidemocrática, a veces es una cosa muy de compadrazgo ahí los propios funcionarios. Ahí me tocó ser representante del comité de carrera de alumnos de filosofía. Yo traté siempre de representar los intereses académicos de mis compañeros en la generación que me tocó. Y pues nada, pues al final el trámite de mi titulación, o sea, yo tengo pruebas de que fue muy difícil para mí, me tardé más de un año en el puro trámite, me lo hicieron muy difícil, me quitaron la mención honorífica al final porque decidieron que mi tesis no estaba bien hecha, aunque yo grabé mi examen profesional y entonces algunos profesores consideran que eso fue una medida arbitraria. O sea, son situaciones horribles. La UNAM también, a los profesores los persiguen, a los profesores que son críticos los van expulsando poco a poco, o les quitan horas, les pagan muy poco, es muy difícil tener una plaza. Es una cosa nefasta, o sea, la UNAM es una cosa maravillosa, porque no es el proyecto de unos intelectuales que de repente hicieron la universidad, sino que es la representación de un conjunto de victorias populares que incluso se siguen desarrollando hasta el día de hoy. Pero a la vez, la UNAM es una disputa, es un campo de disputa que tenemos que dar de manera constante, Y una lucha fundamental que tienen que llevar adelante los estudiantes es luchar contra la antidemocracia, contra el cambio arbitrario de los planes de estudio, contra digamos, cuando le dan permiso de vender como a entidades privadas dentro de la universidad, y como que tampoco está padre. Hay muy pocas becas, o sea, hay que luchar contra eso para que haya más becas. Hay muy poca democracia en el ámbito académico. O sea, los salarios de los profesores tienen que subir, o sea, son salarios de miseria lo que ganan los profesores de la UNAM. Tiene que haber a fuerzas más plazas para los profesores. Los planes de estudio tienen que actualizarse conforme las necesidades de aprendizaje que tienen ahora los estudiantes. O sea, eso es lo que tenemos que llevar adelante. Se está desarrollando esa lucha y, pues bueno, ese denunciamos de manera, a pesar de que nosotros seguimos, o sea, yo sigo estudiando en UNAM, pero no podemos seguir, cerrar los ojos, cruzarnos de brazos. Hay que difundir esto, hay información en redes sociales, pues si quieren saber más nuestros amigos de América Latina, ahí en nuestra página de Colectivo Ratio le pueden dar like y estamos subiendo información de lo que pasa con esas situaciones dentro de la UNAM. Les mando un gran saludo a nuestros amigos, sobre todo de Argentina, que están pasando también por una situación ahí pues medio fea en las propias universidades. Les mandamos un enorme saludo solidario, estamos con ustedes, estamos siguiendo también su lucha, y creo que están conectados siempre estas perspectivas, ¿no? O sea, en defensa de la educación pública, de la democracia, de una sociedad más justa, estamos conectados, tenemos que seguir en contacto, intercambiar experiencias, intercambiar las experiencias de las victorias, de las derrotas. Y bueno, les mando un gran saludo entonces, estaremos informando después de cómo se desarrollan estos procesos. Que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tapacum, son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que digo, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi hermano del alma y de la vida, Miguel Longarín, igual le dice que el domingo nos salude con aires de primavera, que aleje a los adoradores de la venta de la bandera, que sea pronto ese final de las bocas de las fieras. ¿No? Dice que poeta pueblo, Miguel Longarín, igual. Ricardo San Esteban dice, tomar conciencia, alerta porque se viene un apriete feroz con o sin Macri. El capital financiero se va a jugar entero por defender sus logros, y si hay resistencia, habrá muertos. Es un proyecto estratégico de ellos. Si a Macri lo sucede el peronismo racional, como quieren a esta altura, este se encargará de ir hasta el fondo, hasta el trabajo más sucio. Ya lo dije muchas veces, esta pelea será a muerte, y ya sabemos quién pone los muertos. Solamente con la unidad combatiente del pueblo podremos salir. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Ricardo San Esteban, Gabriela Fernández, profe? A ver, a mí lo que me gustaría que usted me dijera es por qué me lo pregunta a mí. Yo estoy de acuerdo en que nosotros siempre somos los que ponemos los muertos. Yo estoy de acuerdo en que la violencia en la calle los va a victimizar a estos bastardos. Pero también me parece que alguien lo dijo, alguien con el que no acuerdo jamás en nada, pero en ese momento sí. La gente no tiene nada para perder. Ya hay poco para perder. Sí. Y perder la vida no es lo peor que nos puede pasar. Ver a nuestros viejos sin remedios. Ver a un país sin ministerio de salud. ¿Qué podemos perder? ¿Qué más? Entonces, yo entiendo lo que dice Ricardo San Esteban y también creo que es inevitable. Claro, ya lo hemos dicho también desde este micrófono. La pelea está en las calles, ¿sí? La pelea está en las calles. Pero se está viendo ya, ¿eh? Parte de la pelea. Falta poquito, ¿eh? Poquito nada más para que terminemos de derribarlos. Pero no permitamos que vengan estos otros miserables, esta otra versión miserable. ¿Viste cuando el gallego de la Sota dijo que quiere ser un presidente de transición? Lo mismo que hizo el irresponsable Pichetto, ¿sí? También quieren, como saben estos imbéciles, que jamás podrán ganar una elección genuina y llegar a la primera magistratura por las urnas, lo hacen de esta manera. Por supuesto que va acompañado de sus intereses con poderes foráneos, ¿sí? No permitamos que eso también suceda, no permitamos. Yo creo que acá lo razonable, lo ideal sería un adelanto inminente de las elecciones y que estos que están a cargo de la dictocracia sean juzgados, condenados y puestos en las cárceles comunes, sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de atención, porque son criminales, han cometido crímenes de lesa humanidad y no pueden permanecer impunes. Han cometido fraude, sácame el, por favor, han cometido fraude, han cometido estafas, han cometido ofensas tremendas para con nuestra soberanía. Así que, bueno, Alberto Espejo, Susana Sánchez Lirón, les mandamos un fuerte abrazo, lo mismo que al compañero Alba Leonel Cabeza Núñez, que nos escucha desde San Jorge, provincia de Santa Fe. Le quiero mandar un fuertísimo abrazo de feliz cumpleaños a Miriam Mariotti, la compañera Miriam Mariotti, a nuestro compañerazo también, este militante, este tipo que es un héroe, es un héroe, Manu Pineda, un tipo, su heroísmo es indiscutible, realmente le mando un fuertísimo abrazo y un feliz cumpleaños, lo mismo que a una de las madres y abuelas de todos aquí en Córdoba, ¿sí? En fin, o sea, a muchos, y hay algo que después quiere ir a leer, pero bueno, después que lo compañero lo publicó y nos lo compartió nuestro compañero Sergio Orestes Guiñanes, desde la Andeta, provincia de Santa Fe. ¿Sí? Después vamos a ver si podemos hacer tiempo para leerlo. Mientras tanto, nos vamos a continuar con el bloque internacional. ¿Quiere saber? Sonia Torres, la madre de todos, la abuela de todos, acá en Córdoba, Sonia Torres, ¿sí? Que hoy cumple años y que sigue buscando su nieto, ¿eh? Otra de las tantas deudas que tenemos para con nuestra historia, nuestra memoria. Nos vamos a El Salvador, vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. La vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Noticias y crónicas provenientes de Morazán, departamento oriental del país, dan cuenta de que más de 43 testigos presentados durante el juicio por la masacre de El Mozote, cometida en diciembre de 1981, han continuado mostrando nuevas formas de horror. Lo repetido constantemente, como cosa del pasado o una herida cerrada, queda totalmente desvirtuado al avanzar la presentación de cada testimonio como prueba en un proceso penal en la vista pública, pero además se convierten en piezas de la memoria histórica de un país acostumbrado a ignorar este tipo de barbaries. Precisamente porque apenas en 2016 se comenzó a juzgar los crímenes de la guerra civil en este país centroamericano, que se sitúa entre 1980 a 1992. Esto no había ocurrido dado el efecto de la ley de amnistía de 1993 y que fue derogada por la Corte Suprema de Justicia en 2016. Mediáticamente y debido a muchas conveniencias, en muchos sectores de la población se fomentó la creencia y práctica del llamado perdón y olvido, o el borrón y cuenta nueva. Muchas de estas frases también expresadas por Alfredo Cristiani, primer expresidente del país por el Partido Arena, del período 1989 a 2004, y a quien se endosaron estigmas como el del presidente de la paz, porque fue en su período que concluyeron y firmaron los acuerdos de paz. Pero para el caso del juicio por la masacre del Mozote, se ha roto con esa percepción difundida y mantenida por años, resultando ser el inicio de los juicios por hechos consecuentes del conflicto armado. Se cita en un documento del periódico digital El Faro que los testimonios de, por ejemplo, del ciudadano Fidel Pérez, recuperan aquellos hechos no como material del pasado, sino como heridas abiertas en las vidas de algunas víctimas. Se cita que Pérez, quien vive en Cacaopera, del departamento de Morazán, tenía 6 años de edad cuando ocurrió la masacre, y a esa corta edad sobrevivió a un ataque con granada, acontecimiento que ha quedado marcado en su existencia, más porque dicho atentado le costó la vida a su madre y a su hermana recién nacida. La masacre del Mozote es el nombre con que se conoce a un operativo militar continuado por varios días en el norte de Morazán en los primeros años del conflicto armado, donde fueron asesinadas unas 1000 personas en 7 lugares distintos, y que se reconocen como los caseríos El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, y los cantones La Joya y Cerro Pando, y un lugar conocido como la Cueva del Cerro Ortiz. Lo contrastable de los hechos es que, precisamente a inicios de agosto de este año, mientras también se escuchaban muchos más testimonios, en San Salvador, la capital, el fiscal general Douglas Meléndez daba detalles de otro juicio, que se ha llevado a cabo a 200 kilómetros de distancia del que hoy hacemos referencia. Se trataba del juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca y de algunos de sus funcionarios de gobierno, y que mediáticamente ocupaba y ocupa grandes espacios en los diferentes medios. Ciertamente, como ya se ha mencionado en reportes anteriores, se trata de un hecho inusitado para El Salvador, pues es la primera vez que un expresidente de la República se declara culpable de peculado y enriquecimiento ilícito durante su gestión presidencial y que reciba una condena de cárcel por ello. Pero en Morazán se desarrolla el juicio de El Mozote, que como se ha dicho se trata de la masacre más numerosa de la guerra civil salvadoreña, y muchos opinan que no ha ocurrido otra de ese nivel en Latinoamérica, cuando alrededor de 1000 cadáveres resultaron de tan horrenda matanza. Sin embargo, para la mayoría de los medios, funcionarios y algunas instituciones del país, no les parece catalogarlo como una noticia de primer nivel. Es notable la ausencia de las principales cadenas televisivas del país, y apenas ha aparecido en la sala del juicio uno de los 2 principales rotativos. Quiere decir que hay un premeditado silencio mediático, donde no es noticia que hace unos 37 años, soldados del ejército salvadoreño ejecutaron a niños, ancianos y mujeres, aún embarazadas, y sin que haya alguien preso. Sin embargo, se ha anunciado esta semana que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sus siglas CIDH, solicitará un informe sobre las investigaciones, sentencias y juzgamiento de los militares implicados en la masacre de El Mozote a través de sus delegados, quienes también verificarán el cumplimiento de las medidas de reparación a favor de las víctimas de la masacre en El Mozote y lugares aledaños. Ellos han visitado la región este 29 y 30 de agosto, donde se han reunido con las familias afectadas y recorrido los lugares de combate en el departamento de Morazán. Entre las medidas que supervisará la CIDH es el cumplimiento del Registro Único de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la masacre de El Mozote, así como la implementación de programas de desarrollo y habitacionales en las zonas afectadas, además de la atención física, psíquica y psicosocial de los sobrevivientes de las masacres. De igual manera, pedirá un informe al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, cabecera departamental de Morazán, respecto a las investigaciones, sentencias y juzgamiento de los perpetradores de la masacre del Mozote. El informe de la Comisión de la Verdad concluyó que los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, unidades del batallón Atlacatl dieron muerte en el caserío El Mozote y otros lugares aledaños, de manera deliberada y sistemática, a cientos de hombres, mujeres y niños. Entre los principales responsables se detalla al teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, ya fallecido, el mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, actualmente coronel, y al jefe de operaciones, mayor José Armando Asmitia Melara, también fallecido, entre otros. Veremos, pues, si luego de esta visita del organismo interamericano jurisdiccional y los resultados inmediatos y recomendaciones que de ello dependa, cobre interés en los medios salvadoreños la conclusión del juicio por esos deplorables y vergonzosos hechos para los salvadoreños. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana, Cuba. ¿Estás escuchando El Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mis sueños me dicen no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Continuamos en el Club de la Pluma. Álvaro Leonel Cabeza Núñez nos comparte un fragmento, texto de Eduardo Galeano. Dice: el mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En la escuela son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Muy bueno el rescate que hace Álvaro Leonel Cabeza Núñez y José Mario Zabaleta, el doctor José Mario Zabaleta, desde El Salvador. Dice: abrazos, acompañándoles desde la distancia en sus justas luchas y sueños. Abrazos, igualmente para ti, querido compañero. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora nos vamos a recibir la columna que nos envía semana a semana nuestro querido amigo y compañero, otro que nos hace honor, el doctor Néstor García Iturbe. Estás escuchando El Club de la Pluma. Para El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Fisuras entre aliados. Durante una reciente conferencia de prensa ofrecida por la canciller alemana Angela Merkel, ha dejado entrever que los problemas internos con los aliados son tan ásperos como parecen, y la brecha transatlántica que separa Europa y sobre todo de Alemania de Estados Unidos tiende más bien a cisma abismal, de acuerdo a las declaraciones de Merkel. Dijo ella: ya no es posible confiar en el superpoder de Estados Unidos. Las preguntas más incisivas que le realizaron no lograron alterar su conocida flema. Puede decirse que contestó a todo sin darle respuesta a nada. También, como casi siempre hace. La mandataria reconoció que las relaciones con Estados Unidos están bajo presión, pero que es necesario seguir cultivando una relación crucial con los todavía aliados. La canciller insistió durante sus intervenciones en que las relaciones internacionales atraviesan un punto de inflexión que dará paso a un nuevo equilibrio de poderes, todavía incierto. Lo que hemos considerado natural durante muchas décadas, que Estados Unidos se considere el poder regulador del mundo, para bien o para mal, no está asegurado en el futuro, sostuvo la Merkel. El orden mundial está cambiando y hay mucho por hacer, dijo la canciller tras mencionar la creciente actividad de China y de Rusia. Los nuevos equilibrios sitúan a Europa ante nuevos desafíos, analizó. La Unión Europea se encuentra en pleno proceso de transformación, reconoce la seriedad de la situación, pero no está claro hasta qué punto vamos a ser capaces de hacer frente a los desafíos con la necesaria celeridad. La canciller habló también de los planes estadounidenses para aplicar aranceles a automóviles europeos, una medida que afectaría de lleno a los productores alemanes. Merkel lo consideró una verdadera amenaza a la prosperidad de muchos en el mundo, en un momento en que asistimos a una situación muy grave en materia comercial. La guerra comercial con Berlín y su superávit comercial como una bestia destructora y la deficiente contribución militar alemana a la OTAN son los principales puntos de fricción entre las dos grandes potencias occidentales. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha redoblado sus ataques en los últimos días contra Alemania, a la que la ha considerado prisionera de Rusia por el acuerdo energético entre Berlín y Moscú, materializado en el gasoducto Nord Stream. Merkel dejó caer una vez más los ataques en el vacío, y preguntada por las causas de la hostilidad de Trump, se limitó a responder que ciertamente tiene algo que ver con nuestro tamaño económico. Junto a la situación internacional, la crisis interna que ha hecho temblar el gobierno alemán fue el tema que ocupó buena parte del encuentro de Merkel con los periodistas. Los conservadores, socios del Ejecutivo, celebran sus elecciones regionales en octubre y la extrema derecha amenaza su hegemonía política. La ansiedad electoral ha endurecido las posiciones gubernamentales, sobre todo en materia migratoria, hasta el punto de provocar un enfrentamiento abierto entre la canciller y su ministro de Interior y líder de los conservadores. Ambos cerraron una vez más en falso sus heridas con un acuerdo de difícil ejecución, pero que ha servido para pasar página y reconducir, al menos de momento, la crisis del gobierno. En realidad, se comienzan a ver fisuras entre los aliados que tenían plena confianza en Estados Unidos, y ahora, con los objetivos de Trump de que América sea primero, se han dado cuenta que la alianza ha cambiado sus conceptos básicos. Trump considera que no necesita aliados, y al menos que le cuesten dinero. Lo que necesita es subordinados que hagan el aporte económico requerido para garantizar la seguridad de ellos y Estados Unidos. Además, que le brinden un clima comercial y económico donde el mayor beneficio esté en el lado estadounidense. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dice. Camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco. Mi compañero de escuela, mi amigo, mi compañero Ignacio Copani, dice: anoche tuve el honor de contar con la presencia de Tati Almeida en su actuación, Creo que debería contratarla como mi jefa de difusión. Y nos comparte este audio. Todo ese cariño que demuestra la gente a mí, bueno, en mí, es a todas las madres, justamente a todas las madres, ese reconocimiento y sobre todo, lógicamente, a nuestros hijos, los 30.000. Bueno, fue una noche maravillosa. Así que tu audiencia, que es mucha, los invito que el 8 vayan justamente a Caras y Caretas. Es estupendo este Ignacio, un encanto. Bueno, chau chau, te sigo escuchando, chau. Lindo lo que compartió Nacho con nosotros, ¿eh? Nosotros seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora nos vamos a Venezuela a recibir la columna de nuestra querida amiga y compañera Najibi Love. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy compartiré con ustedes la entrevista a la compañera Karina Gómez, representante de Movimiento Social VC en Venezuela. Compañera Karina, la pregunta es, ¿cómo usted analiza y visualiza la situación actual en el país después de la reconversión monetaria acordada por el gobierno nacional? Bueno, primeramente, saludos a toda esta comunidad. Me gusta mucho que tengamos este tipo de ventanas para ventilar todo lo positivo que sucede aquí en Venezuela, pues debido a lo que todos sabemos, que estamos sufriendo un cerco mediático muy fuerte, muy cruel. Y bueno, a pesar de todas las adversidades, pues el gobierno bolivariano siempre ha estado dentro de las políticas, siempre ha tenido la fe puesta en cada uno de nosotros como comunicadores populares para visualizar los logros de la revolución. Bueno, realmente es un cambio increíblemente positivo. Es muy palpable que es muy acertada todos los cambios y todas las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, tanto el presidente Maduro como todos las personas que conducen el tren ministerial. A nivel social, pues se siente una tranquilidad, ¿okay? Se percibe una muy muy gran esperanza en el pueblo, en las decisiones del comandante Maduro. Se nota una felicidad que se nos ha venido robando, se nos ha ido secuestrando por todo lo que es la guerra económica, la hiperespeculación inducida, ese saqueo a nuestro poder adquisitivo. Sin duda alguna, del 20 de agosto para acá, Venezuela sufrió un cambio positivo en las reacciones o en el estado emocional de cada uno de los compatriotas que salimos a trabajar todos los días por esa patria. Las madres, sobre todo las mujeres, que hemos venido siendo atacadas cruelmente por esta guerra económica, se nos ve en los rostros una felicidad que considerable. Por eso las medidas tomadas por el gobierno, nosotros estamos dispuestos a defenderlas, estamos dispuestos a luchar por nuestro poder adquisitivo, estamos organizados para defender nuestro sueldo, nuestro ingreso, y bueno, dándole la connotación de importante a nuestra moneda, a nuestra criptomoneda, que es realmente quien nos está dando ese brazo amigo para fortalecer el bolívar soberano. Bueno, compañera, y quisiera saber también cuál es su opinión con respecto a la campaña mediática internacional sobre la migración y el éxodo de venezolanos por la crisis humanitaria que supuestamente los medios de comunicación difunden a nivel internacional. Bueno, eso forma parte de todo el plan que ellos vienen fraguando contra la sociedad venezolana, la revolución y contra cada un ciudadano de a pie que decidió pues ser libre, ser soberano, independiente, luchar por su para su país. Pues debido a las campañas de desprestigio de nuestro gobierno, de nuestro sistema, que evidentemente pues tiene sus problemas, pero que también tenemos que estar dispuestos a resolverlo. Ellos le vendieron a la juventud que aquí en Venezuela no había futuro, que el futuro estaba afuera, y resulta bueno que cada persona pues fue enamorada, fue seducida por esa campaña, que fue muy cruel, fue muy fuerte, fue muy radical, muy intensa, y bueno, terminaron esos compañeros en otro país siendo explotados, siendo víctimas de xenofobia, de una crueldad, casi que, bueno, yo creo que en ningún país del mundo se le había recibido de tal manera a los migrantes, pero bueno, una vez más el gobierno nacional apuesta a la juventud de Venezuela, apuesta a su gentilicio, a su gente, y bueno, está presto a resguardar el derecho de cada uno de los venezolanos que estén fuera, que estén sufriendo los embates de esa xenofobia inducida, heredada de un proceso totalmente tóxico contra la sociedad venezolana. Y bueno, le volvemos a abrir las puertas a estos compatriotas para que esta vez, con más conciencia, logremos el objetivo de trabajar juntos para desarrollar procesos que vayan en pro de nuestra patria. Bueno, palabras de despedida de la compañera. Bueno, primeramente un saludo muy afectivo desde aquí, desde Venezuela. Le damos un saludo a toda la comunidad de Argentina, a todos nuestros compatriotas argentinos, que tengan mucha fuerza, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que se aferren a las ideas libertarias, que toda tormenta siempre tiene la calma, pero que también no basta rezar, que lo importante es luchar, luchar y luchar por nuestra patria, y bueno, tratar de recuperar ese brazo fuerte que tenía la izquierda en ese país para volver a ser un continente fuerte, unido y trabajar en comunidad. Muchas gracias, compañera. Bueno, compañeros, igualmente me sumo a las palabras de la compañera, de mayor fuerza y convicción en las perspectivas de nuestros pueblos, y que la unidad siempre hace la fuerza y que saldremos de esta tormenta y vendrán nuevos tiempos para nuestros pueblos. Abrazos y éxitos en la lucha. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que siento yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional para finalizar el mismo hoy. No está Carlitos Maciocchi, desconocemos qué le ha pasado, porque no nos ha respondido, esperemos que esté todo bien, y que simplemente se haya tomando una pequeña licencia y un merecido descanso. Vamos a finalizar el bloque internacional por nuestra parte con la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha desde el Brasil. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es el 1 de septiembre de 2018, quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanas y hermanas de Latinoamérica. En el pasado jueves, en el último jueves, la Suprema Corte de Brasil ha decretado la sentencia de muerte de los derechos del mundo de trabajo en nuestro país. Explico. La llamada reforma laboral, que tendría el nombre más apropiado de restauración laboral, fue votada en la Cámara de Diputados en el Senado, mientras este gobierno de ahora, que era del vice de Dilma, el ilegítimo Michel Temer, es presidente. Se trata de del acotamiento, de la casi anulación de los derechos del mundo de trabajo. Y también de la Corte de Trabajo, la Corte que regula las relaciones de trabajo, que es una de las justicias en Brasil. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Autorizó la tercerización de la actividad afín. Otra vez más, las empresas privadas pueden contratar empresas o autónomos como personería jurídica, o sea, en la figura de una otra empresa, aunque sea para su actividad final. Por ejemplo, un hospital puede contratar empresas que fornecen médicos, una escuela o una universidad pueden contratar empresas que tercerizan docentes, o en grandes obras, empresas que tercerizan ingenieros. Y esto vale para todas las profesiones. Ni siquiera hay una legislación, unas leyes de garantía de protección social para las profesiones, las funciones que tienen menor calificación académica o menor calificación técnica y son más desprotegidas. Esto va en la contramano de los derechos sociales que iban avanzando en la primera década y media del siglo XXI en Brasil. Y esto implica literalmente tirar la Constitución de 1988 a la basura, que es el gran intento del golpe que tuvimos, parlamentario, jurídico, mediático, que llevó al impeachment, el impedimento de Dilma entre abril, el alejamiento, y agosto, la solución final del gobierno regido por Dilma, que tendría como vicepresidente a Michel Temer. Este recorte, este asesinato de derechos colectivos en Brasil, va al encuentro de, por ejemplo, una consigna del segundo colocado en las encuestas, el diputado federal nacional sería casi facho, Jair Bolsonaro, que dice que los trabajadores van a tener una opción, o derechos y sin empleo, o menos derechos y algún tipo de empleo. Estamos en esta mentalidad. Esto ubica alrededor del 22% de los votantes en Brasil, más toda la propaganda de los medios, que aunque los medios de comunicación están muy preocupados con Jair Bolsonaro, sus tesis centrales son bastante apreciadas. Quien lo habló acá fue Bruno, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. La cosa en Brasil anda bastante fea, pero seguimos adelante. Salud. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que siento yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, Igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio con su columna Empoderada. Y hoy un tema que tiene sus diversas interpretaciones y tal vez sea parte o el inicio de luchas que desde hace bastante tiempo se vienen dando fundamentalmente en los ámbitos universitarios. Nos referimos al quite de las imágenes religiosas de algunas facultades. Muy buenos días, Lucía San Giorgio, ¿cómo te va, querida? Muy buenos días, Norbert, un gusto saludarte. Y sí, tal como decís, bueno, se están empezando a mover y a sacudir algunas cosas que han estado quietas durante mucho tiempo. Uh-huh. Creo que es llamativo que en este contexto de protestas universitarias por cuestiones básicas como la existencia misma de la universidad y el acceso realmente público a ellas, ni hablar del pago de los sueldos a los docentes y el reconocimiento de la democracia interna de las universidades, que se haya sumado este reclamo que tuvo también su primera gran visibilidad a través de lo que fue el debate por la ley del aborto, que finalmente no salió, pero que puso de relieve este problema tan profundo que está la intervención de la Iglesia dentro del Estado. Hubo dos ocasiones particulares que a mí me interesa destacar. La primera es la que sucedió en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho, en donde durante una clase abierta se bajó una imagen de la Virgen que estaba ubicada en el edificio de la facultad, y en su lugar se reemplazaron dos pañuelos: el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal y el pañuelo naranja por la campaña por la separación de la Iglesia y el Estado. Hubo obviamente repercusiones en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, pero también sucedió que el decano de la facultad denunció a los estudiantes por la vía jurídica, acusándolos de vandalismo, y la Virgen en este momento está alojada en una comisaría. Para prestar declaración, perdón. Para agregar color a toda esta situación. La otra situación se dio en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, en donde esto se realizó durante una, durante la toma de la facultad. En una asamblea se puso el tema sobre la mesa, se realizó la votación y se tomó la decisión colectiva de remover los símbolos religiosos. El apoyo, obviamente, al debate de la separación entre el Estado y la Iglesia. Acá se dio también una situación particular en la que hubo un cerco humano que intentó proteger estas imágenes, y también algunas cosas un poco más turbias o un poco más confusas, porque también, si bien no hubo una denuncia formal hasta el momento, el arzobispado sacó un comunicado acusándolos de vandalismo y de retroceder democráticamente por quitar estas imágenes. Y además, y esto nos enteramos por un comunicado de los propios estudiantes, los acusaron de haber roto una imagen que ya estaba rota previo a la toma de la universidad, y obviamente, bueno, también los acusaron de destruir la imagen cuando en realidad esta había sido entregada en la casilla de seguridad que de la custodia de la universidad. Sí. Creo que es mucho más que irónico que se tome como un retroceso democrático el levantamiento de estos símbolos, cuando no tuvo nada de democrático el colocarlos, ¿verdad? Fue simplemente un acto de preservación del estado de las cosas en su momento, y obviamente que no hay ninguna consulta en ninguna de todas las instancias en las que se ven imágenes religiosas en un montón de espacios públicos y de espacios estatales. Y me parece que está bueno que empiece a surgir esto. Obviamente es casi una nota de color. Creo que el problema de la separación de la Iglesia y del Estado es algo mucho más profundo, pero espero que esto lleve a que se empiece a poner en cuestión esto, porque ese poder simbólico que dan las imágenes está respaldado por un poder muy concreto y muy real político de la religión. Sí. Y también a prestar esta atención de cómo supuestamente la libertad de culto siempre aplica solamente al culto católico. En otros países esto se ha puesto en cuestión, por ejemplo, poniendo al lado de las imágenes religiosas católicas o cristianas, imágenes asociadas, por ejemplo, desde el cristianismo con el demonio, como es la imagen de Bafomet, un dios de los babilonios, identificado por la cabeza de cabra, por ejemplo, y de esta manera transformado en una de las acepciones del demonio desde la iglesia. Uh-huh. Creo que está bueno poder ser creativos, poder tener cuidado con las reacciones que genera esto, porque hay personas que saben que este cambio de símbolos es un atentado a su poder, porque significa que las nuevas generaciones piensan distinto y se animan a más, y que si vamos por las imágenes, eventualmente también vamos a ir por todos los privilegios que en este momento aporta la Iglesia Católica en nuestro país. Vos sabés que con relación a este tema, yo no soy religioso, mucho menos soy católico, pero digo, ¿no lo está aprovechando parte de la derecha que hoy está a cargo de la dictocracia, como tienen un claro enfrentamiento con el papado de Francisco, de Bergoglio? Digo, por ahí capaz que lo utilizan para llevar la disputa que tienen entre este gobierno dictocrático con el Papa Francisco a otro terreno, o al terreno de las universidades, y de alguna forma ir ganando algunos tejos para ellos, en el sentido de decir, bueno, nosotros de alguna forma les permitimos llegar a esto y lograr disociar esa unidad que había entre el Estado y la Iglesia. Yo estoy de acuerdo en que tendríamos que tener un Estado laico, completamente laico, no vinculado estrechamente con ningún tipo de culto, pero también me produce, hablando de cuestiones religiosas, cuando el diablo te acaricia es porque el alma te pide, decían las viejas. Y sí, entonces digo, esto, motorizamos esto, está bien. Y como dijiste recién, por ahí la nota de color, mientras están destruyendo los ministerios en el Estado Nacional, mientras están despidiendo infinidad de compañeras y compañeros en distintos ámbitos del Estado, donde están destruyendo todo el aparato productivo, entonces te ponen este tema y ponen la discusión de iglesia sí, iglesia no, qué sé yo. ¿Viste? Y no sé, yo le tengo tanta desconfianza a esto que, no sé, yo dudo realmente de que esto realmente sirva para discutir el tema de Estado e Iglesia, sí o no. Sí, yo no sé, es duda que tengo, no estoy afirmando absolutamente nada. No, yo estoy de acuerdo, creo que es totalmente justificada esta desconfianza que vos estás planteando, y creo que sí, el gobierno dictocrático va a aprovechar absolutamente cualquier instancia que le permita debilitar a quienes vea como enemigos o como ex aliados, para tratar de montarse sobre cualquier reclamo popular legítimo, para tratar de capitalizarlo en su favor y, esto, ¿no?, debilitar y romper los poderes que se le enfrentan o que le pueden poner límite a esta ambición desmedida con la que están gobernando. Por otra parte, creo que esta cuestión de las imágenes religiosas no está teniendo ni por lejos el efecto de pantalla que podría tener algo como lo que fue el debate por el aborto, por dar un ejemplo reciente, con toda la movilización que ha tenido. Claro. Y creo que es algo, es un movimiento todavía muy pequeñito y muy ínfimo comparado con todas las reformas universitarias, las protestas universitarias, que están reclamando cuestiones que al gobierno no le convienen para nada, o por lo menos no tiene ninguna voluntad de atender. Claro. Y también creo que hay una cierta un cierto paralelismo, ¿no?, entre la plata que puede faltar en las universidades o en tantas otras partes del Estado. No solo son los millones de dólares que se han fugado, no solamente son las deudas millonarias que se han perdonado, sino también el constante flujo de fondos que se deriva hacia la Iglesia Católica. Para mí esto es apenas un pequeño pasito, una pequeña muestra de conciencia por parte de los estudiantes respecto de este tema. A mí me parece que es relevante en el sentido de que las luchas universitarias han tenido esta característica en la Argentina de ser los puntos de ruptura de algunos conflictos. Uh-huh. Entonces me parece que cuando se avanza en ese sentido desde las universidades y también desde colegios públicos, como pueden ser colegios secundarios, digamos, esto es más amplio lo que está pasando. En todos casos me parecieron como los más destacables, porque me parece que lo que tiene es la potencialidad de poner en cuestión el uso de los espacios públicos y obviamente el uso de los recursos públicos en relación con las imágenes religiosas, pero con el todo de la religión católica, o más bien de la institución católica en la Argentina. Me parece que esto es, como te digo, apenas un pequeño pasito y algo que va a llevar mucho tiempo, pero creo que es importante porque todos y todas vemos cuando viajamos en tren o cuando viajamos en subte las imágenes de la Virgen de Luján, que es la patrona del transporte en la Argentina. ¿Por qué tenemos una santa patrona del transporte en la Argentina, para empezar? Y creo que hay muchas personas que aún no se han preguntado esto, pero ni de lejos, muchas de ellas católicas, que tal vez tampoco apoyan la injerencia de la Iglesia en el Estado, y lo veo con optimismo esto. Obviamente, creo que estamos llegando a un estado pico de la crisis en la Argentina, y me preocupa mucho lo que vaya a pasar en el sentido político, ya ni las próximas semanas, en los próximos días. Uno si va comparando con las tapas del 2001, se ve claramente la secuencia y hasta dónde está yendo. Y creo que esto es algo también demasiado pequeño para distraer de eso, pero me pareció interesante poder traerlo. Uh-huh. Porque creo que es algo que va a ir creciendo y creo que más adelante vamos a ir viendo también que cobre relevancia. Ojalá que así sea y que no que sea utilizado para deslucir las luchas, por ejemplo, ahora en este momento, de las luchas de los universitarios. Sí, absolutamente. Te llevo a otra cosa cortita, nada más, cortito y al pie, como dicen los futboleros. ¿Es cierto que hubo una primer condena por un femicidio? Por un femicidio, a ver, no entiendo la pregunta, perdona. Si es cierto que hubo una primer condena por un femicidio. Pero ya ha habido en el pasado condenas por femicidios. Pero aparentemente, utilizando la figura del femicidio, es bueno, un agravante de la figura del homicidio. Porque según alguna información que está circulando en este momento, concretamente en página 12, hay como una primer condena por femicidio. Mira, aún no he terminado de leer el diario esta mañana. Te pido disculpas, realmente no estoy en tema como para poder responderte. Bueno. Pero bueno, estaremos en contacto sobre el tema. Dale. Fíjate, después lo dejamos para el próximo fin de semana. Dale, perfecto. Te mando fuerte abrazo. Me agarraste con la guardia baja. No, bueno, está bien. No, todos tenemos que, ¿viste? A veces piensa que tenemos que estar absolutamente en todo. Dice, el primer femicida para la ley. Casación confirmó la primer condena con agravante por violencia de género. Lo que puede ser es que sea la primera vez que eso, al ser apelado, casación lo confirme. Pero bueno, voy a adentrarme un poco más en los datos. Dale. Nos estamos encontrando el próximo fin de semana, Luz. Dale, muchísimas gracias, Norbert, y a todos los que escuchan. Fuerte abrazo. Dialogamos con Lucía San Giorgio, con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Le pido disculpas si la agarré. Siguiendo con la temática futbolera en Orsay, con ese tema. En fin, ahora nos vamos a compartir la columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, ecosocialismo del Club de la Pluma, antes que me mate, porque no están de acuerdo con mis preguntas, qué sé yo. Hay una tribuna ahí que está queriendo suicidarme, no sé por qué. Yo voy a decir que fue Macri, no te hagas problema. Vivimos en libertad, apretar entre los dientes, con los párpados pegados, por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de página, pero solo cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. Trinchera comunicacional. No vamos a decir, lo dijimos desde estas columnas y de este programa, insoportablemente desestabilizador del macrismo, que decimos y dijimos que había que echarlos a patada en el culo a tiempo, no lo vamos a decir, pero lo dijimos. Bueno, hoy la Argentina y todos estamos ante un cruce de caminos, evidentemente, de esta columna de ecología. No podemos obviar lo que está sucediendo en todo el país. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con qué políticas tenemos ante esta crisis tremenda que se avecina, en esta bajada del salario escandalosa, y donde empieza a sobrevolar sobre nosotros, y nosotros empezamos a ver todo el tiempo este recuerdo del 89 con la echada de Alfonsín y su tremenda hiperinflación que puso el primer gobierno radical, del PRO radical, y tampoco la del 2001. Está ahí, el que se vayan todos, y la echada de Alfonsín y los helicópteros. Bueno, está flotando, todos lo sabemos, todos lo vemos, todos lo presumimos, lo presentimos. Hay algunas diferencias. Bueno, que en el 89 existía un gobierno electo con Menem que prometía revolución productiva. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Y un dualdismo que manejaba los territorios del conurbano bonaerense, bueno, que actuaba como un recambio del gobierno de Alfonsín y le cayó en las manos al impresentable de Menem. En el 2001 todavía no estamos en esa situación hoy mismo, pero vamos derechito hacia ella. Esa situación de los que éramos maestros o profesores, trabajamos en la escuela, en la universidad, veíamos a nuestros chicos que ya no podían ir a la escuela o salían a revolver tachos de basura con sus papás y sus mamás para poder asegurarse la comida, más el corralito, más bueno, devuelvan los ahorros. Bueno, estamos ahí, muy cerca de eso, con la diferencia que hoy no existe una propuesta política que pueda suplantar o superar al gobierno de Macri. Algo mejor, no está esa propuesta. Y el gobierno de Macri, su mayor fortaleza hoy, que lo sostienen los gobiernos alcahuetes de lo que es el peronismo y una CGT impresentable que patea, mientras suben los precios y bajan los salarios, patea un paro para el 25 de septiembre, a un paro primaveral, que nadie sabe cuánto va a estar la nafta ese día. Eso es lo que está sucediendo. Y mientras estoy haciendo esta columna, están despidiendo y la policía le está pegando a los compañeros de la agricultura familiar, que echan 600 compañeros que no quieren volver a su casa con el despido, no quieren volver a su casa diciéndole a la familia que no saben qué van a hacer el mes que viene. Esta es la propuesta de Macri. Pues hay que echarlo ya y rápido. Y si bien no hay una propuesta de recambio, tenemos que hacer una propuesta política de recambio, tanto para el gobierno de Macri como para los intendentes y los gobernadores. Es necesario terminar con esta política económica, que nos entrega rápidamente al Fondo Monetario Internacional. Ahí va Duhovne el lunes, va con un tacho de 20 kilos de gel lubricante y un babero para chupar las medias del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que va a hacer. a entregarnos, definitivamente a entregarnos. Y lo que va a entregar principalmente, que no se cansa de decirlo, el gobierno cipayo y entreguista del pirata Macri, es entregar Vaca Muerta, los acuíferos, los glaciares y todo el territorio, incluido nuestras sierras. Eso es lo que va a hacer, y nosotros tenemos que defendernos. La primera defensa es bajar este gobierno y proponer una asamblea constituyente inmediata que se haga cargo del gobierno del país, y donde todos vamos a debatir, todas las corrientes, nuevamente, cuál es la salida de la soberanía y la independencia. Y en esa soberanía y esa independencia queremos discutir los ecosocialistas, los que defienden el ambiente, y seguramente muchos compañeros más de otras corrientes, de todas las corrientes. ¿Cómo se defiende la naturaleza? Si estamos dispuestos a entregarla para que estos tipos paguen deuda externa, para que financien la millonada de dólares que ganaron en horas, o la defendemos para nuestro propio país, para las futuras generaciones y para las actuales. Y por eso tenemos que enfrentar a este gobierno, un gobierno que tiene un Estado que es un Estado, ya lo sabemos, capitalista, que tiene como función entregarle la naturaleza en forma duradera, ese Estado le quiere entregar, y la justicia al capitalismo. Y en el plano legal, ese capitalismo y ese Estado emite derechos de propiedad sobre nuestras especies naturales, sobre nuestro valle, sobre nuestra sierra y nuestros árboles. Le pone precio a las partículas de dióxido de carbono. Y así va autorizando a los operadores privados a sacar provecho de su comercio, que es comerciar con la vida. Y no es vida en abstracto, es vida en concreto. Lo hacen en el plano también de la estadística, cuentan, administran los recursos naturales, los bienes comunes, con una obsesión de casi de lo que contabilizan herramientas para entregarlo a los capitalistas. Ese Estado hace el recuento de lo que quiere entregar, al mejor estilo de los fisiócratas. Recordemos que la fisiocracia era el gobierno por la naturaleza. El Estado entonces organiza ese recuento de naturaleza y la pone a disposición de ese capital, que desentierra el oro de los glaciares y lo entierra en sus cuentas bancarias. Quieren generar valor capitalista, que supone producir a costa de destruir la naturaleza sin parar, sin límites. El límite somos nosotros, con el cuerpo. Ese es el límite. Para eso, ese capitalismo, esas empresas necesitan de este Estado. El capitalismo, la naturaleza y el Estado, por consiguiente, constituyen hoy, en esta época, una trilogía indisoluble, indisociable, inseparable. Capitalismo, naturaleza y Estado. Pero entonces, ¿qué alternativa nos queda para los que no somos catastrofistas, que no creemos que esto es inevitable, no nos convencemos de que esto es inevitable? Al contrario. Nuestra tarea es de deshacer esa trilogía. Tenemos que romper la trilogía capitalismo, naturaleza y el Estado, empezando por conquistar ese Estado y destrozar al capitalismo. El capitalismo y su Estado es lo más antinatural que existe sobre la civilización humana. Nosotros estamos en una situación diferente a la que tuvieron países del primer mundo como Estados Unidos, donde primero nacieron los movimientos por la defensa de los derechos sociales de los negros, de las mujeres, de las etnias, y luego actuaron en defensa de la naturaleza, porque resulta que en estos pueblos donde vivía la población negra arrojaban los residuos de PCB, la mugre, la porquería que producen siempre. Nosotros vamos al revés. Primero nos movilizamos por el desarrollo propio y el cuidado de la naturaleza y del ambiente y de los ríos, de los lagos y de la sierra. Y ahora necesitamos cambiar ese Estado, estos gobiernos y esta clase que se encarga sistemáticamente de destruir la vida, con un hambre y una gula insaciable. Tienen gula de árboles. El otro día, cuando estábamos parando las máquinas, veíamos cómo las topadoras se llevaban viejos árboles de 200 o 300 años, no sabemos. Los árboles se la aguantaban y crujían, no se doblaban, resistían valientemente, con todos los años grabados en la piel, igual que los abuelos que se sientan en la vereda. Y crujiendo cayeron. Luego de caídos, de aplastados, de destrozados, a fuerza de palos, gritos y manotazos de la policía, al rato, mucho rato después, a la hora de dormir, los pájaros daban vuelta, buscando otra vez su casa, caída en el suelo, buscando sus nidos, caídos en el suelo. Daban vuelta sin poder entender y no creían lo que estaban viendo. Que el capitalismo, Macri, Schiaretti y sus alcahuetes habían tirado su casa abajo. Y ahí estaban, dando vuelta. Hoy, Macri despidió 600 trabajadores. Ahí están, resistiendo, buscando cómo volver a sus casas, con un telegrama de despido. Y pensando, ¿qué va a pasar el mes que viene? Bueno, es la familia de nuestras especies, de nuestros amigos los árboles y las aves, o Macri. Es el trabajo de nuestros compañeros y sus familias, o Macri. Nosotros decimos la especie humana, los árboles, los trabajadores, y fuera Macri. Gustavo Cetti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con el profesor Luis Manuel Ciscornia, que es profesor titular de la Universidad Nacional del Comahue y a su vez de secretario general de CONADU Histórica, tengo entendido. Muy buenos días, Luis Manuel Ciscornia, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Muy bien, buenos días a usted. Para no abusarnos de la disponibilidad tecnológica de los teléfonos, quisiéramos que nos relataras a nuestra audiencia, a nosotros, ¿cómo comienza el conflicto entre el gobierno y las universidades? Bueno, todos los años nosotros tenemos la discusión salarial, ¿no? Nuestra paritaria es en febrero, aclaremos para quien está escuchando, ¿no? Docentes universitarios somos 150.000, somos los docentes o profesores de las universidades nacionales, 57 universidades nacionales, y dependemos de Nación, o sea, el Ministerio de Educación de la Nación. Los únicos docentes que tiene el Ministerio de la Nación, porque todo el resto, primario y secundario, dependen de las provincias. Sí. Bueno, en febrero tendría que haberse terminado, se venció la paritaria de la administración, se tendrían que haber resuelto los salarios para el presente año. Estamos en septiembre, todavía no está resuelto. O sea que hay una actitud muy clara en la jerga negocial, sería práctica desleal de la otra parte, del gobierno o el empleador, de dilatar una discusión que se tendría que haber resuelto en 15 días, cuanto mucho en febrero. Claro. En mayo era la tercera reunión recién. Uh-huh. Ahí ofrecieron por primera vez el 15% en cuatro cuotas famosas. Lo rechazamos porque dijimos en ese momento, estábamos reclamando en ese momento el 25%. Dijimos, mire, está muy bajo de la inflación protestada. Y hubo más reuniones hasta el 13 de agosto. Tres meses después que hicimos una semana de paro del llamado no inicio, que lo anunciamos un mes antes, con el tiempo como para decir, vean, analicen, avancemos en la discusión. Hubo silencio de radio durante todo ese tiempo, recién el 13 de agosto, convocan la reunión, obviamente ante la magnitud del paro y de la protesta, y vuelven con la protesta del 15%. Entonces ya era ridículo, digo, miren, le dijimos en la reunión, ya el presidente anunció una inflación del 30%, hubo devaluación, todo cambió. Es más, nosotros dijimos, miren, ya tenemos que elevar el reclamo al 30%, pero el 25% quedó atrasado. Sí, sí. Continuamos con el paro. Hubo una próxima reunión, que fue la del lunes el pasado, donde se notaron el ministro y dice, bueno, vamos a entrar en sesión permanente, negociación, 12 horas diarias si es necesario, ustedes tienen la marcha nacional convocada, no importa, sigamos discutiendo. Bueno, el miércoles hubo 2 horas de reunión, pasaron a ofrecieron 2 sumas fijas, agregar al 15% 2 sumas fijas, lo cual fue retrasado por insuficiente, pero además porque no queremos volver a las sumas fijas de la época de Menem, digo, para que destrozó las escalas salariales. Ahí pasaron a 4:30 para el viernes a las 10 de la mañana. Jueves de la noche, después de la marcha, nos avisan, se cambia a las 2:30 de la tarde la reunión. A las 2 de la tarde, cuando estábamos yendo al ministerio, nos dicen se cambia para el lunes a las 5 de la tarde. Qué manoseo. Así estamos. Sí. Nosotros teníamos un plenario, que pensábamos que a las 10 de la mañana íbamos a tener una propuesta, que íbamos a poder discutir, que podíamos empezar a negociar de verdad. Bueno, obviamente, ante esta situación, ratificamos el paro durante toda esta semana, vamos a ir el lunes a las 5 de la tarde y veremos qué es lo que proponen, pero está claro que no quieren dar una propuesta o no tienen propuesta. Claro. ¿Qué cambia la discusión con esto que está trascendiendo de eliminación de ministerios, entre ellos de Educación? Bueno, la pregunta sería, eso va a significar que mejoren la oferta o que la empeoren. Esa sería, por un lado, hay una versión que dice, bueno, el lunes el Fondo Monetario le dice, bueno, vayan al ajuste más a fondo todavía. Entonces demoraron la reunión porque nos van a ofrecer menos todavía. No sé. O demoraron la reunión porque ven que la protesta es muy grande y necesitan, no sé, 2 días más para mejorar lo que sabían que iba a ser rechazado el mismo viernes. Eso tampoco se sabe. Vamos a verlo el lunes. Lo que sí está claro es que lo que no aceptamos nosotros es el argumento de que por la situación económica general de incertidumbre no era posible hacer la reunión y avanzar en la negociación. Porque que la inflación pase del 30 al 40, digamos, no, lo único implicante que tiene es que tienen que mejorar más la oferta. No hay otra posibilidad. Podríamos haber empezado el viernes a avanzar, aunque no se llegara a un acuerdo, por lo menos mostrar de que hay una negociación de verdad. Claro. Ese es el punto. Luis, hubo en esta semana demostraciones a lo largo y ancho del país del descontento a nivel universitario, y que no solamente ha sido acompañado por los titulares y los profesores, sino también por los alumnos de las distintas carreras que se desarrollan en el país, y eso aparentemente no ha amilanado a nadie en el gobierno para darse cuenta del error que están cometiendo a nivel salarial y a nivel social. ¿Crees que si se mantiene esta posición tan dura de parte del gobierno, se va a volver a recurrir a una marcha federal como la que hemos vivido en estos días, o va a ser mucho más contundente? Bueno, sea con la forma que sea, sea marchas generales o regionales, ¿no? Lo que sí se va a profundizar el reclamo. Uh-huh. Es más, de hecho, el dato nuevo es el protagonismo del movimiento estudiantil. Sí. Que inicialmente estuvo expectante, después pasó una actitud de comprensión, después dijo apoyamos explícitamente, y después dijo no, ahora protagonizamos. Y fue la semana pasada donde las movilizaciones de decenas de miles en todo el país solo se pueden explicar con el paso este de salir a la calle del movimiento estudiantil. Y él expresó en la marcha del jueves, que fue de más de 300.000 personas, pero además fue simultánea con muchas movilizaciones de decenas de miles en todo el país. Esta semana ya están, uno lo ve por las redes, programándose hasta días interclantos en muchísimas universidades, tomas de universidades, facultades. O sea, el gobierno, tiene que tomar nota. Yo creo que están tomando nota de que están, digamos, sentados arriba de un pasto seco, digamos, ¿no? Y se da con el formato de marcha o de muchísimas marchas regionales en cada lugar. De hecho, se va a sesiones de clases públicas en la calle en muchas facultades en todo el país. O sea, buscaremos las formas que sean, pero lo que sí seguro es que se va a presentar el reclamo, porque no estamos débiles, estamos fortalecidos por este gran apoyo, no solo del estudiante, sino de toda la comunidad. Seguro, seguro. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo la deferencia de atendernos, de poder dialogar brevemente para dar cuenta de lo que pasa en esta lucha, que no es solamente de los universitarios, sino del pueblo argentino. Te mandamos un abrazo. Bueno, ahí hay un tema importante a señalar. La cuestión salarial ya pasó a ser un aspecto de lo que es hoy un gran movimiento en defensa de la universidad pública y la educación pública. Claro. Por eso están movilizados los estudiantes y por eso tiene apoyo la población, porque saben que la esperanza de que algún miembro de la familia pueda estudiar en la universidad y tener un título es que esta se mantenga gratuita y de libre acceso, por lo menos. Y eso está en peligro hoy con las políticas de este gobierno. Claro, claro, claro. Yo te agradezco muchísimo nuevamente, te vuelvo a agradecer. Y bueno, esperemos que el conflicto se resuelva. Íntimamente no lo creemos. Miramos que, desafortunadamente, a este gobierno lo único que le interesa es profundizar lo que ellos denominaron grieta, profundizar esta división de clases, pero además de eso, subsumir al pueblo argentino en una catástrofe tremenda que nos va a llevar a una desolación sin precedentes. Esperemos que podamos todos juntos, el pueblo argentino, resolver esto de una mejor manera y, bueno, y evitar que sigan hundiéndonos en este desastre. Yo confío en esto, yo confío en la fortaleza del pueblo argentino. Que así sea, te mandamos un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo, gracias. Hemos dialogado con Luis Manuel Tiscornia, secretario general de CONADU, profesor titular de la Universidad Nacional de Comahue, hablando sobre esta lucha universitaria que se está llevando adelante con justos reclamos necesarios que ser atendidos, pero como esta dictocracia está acostumbrada a hacer oídos sordos, porque lo único que le interesa es hacer sus grandes negocios. Ya regresamos para la despedida del Club de la Pluma. Más oscuro, el horizonte, la llama y el futuro. Y entonces, dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás que te están esperando, partiendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana. No nos queremos ir sin antes mandarle un fuerte abrazo a la compañera Laura Rodolfo de aquí de Cosquín, quien hoy está festejando su cumpleaños. Le agradecemos muchísimo la invitación, no podemos asistir, pero otra vez será, ¿sí? Quería compartir con ustedes aquello que a su vez nos compartió el compañero Sergio Oreste Guiñanes, que dice: la explicación de cómo hizo la yegua o la bruja o la vieja o Cristina va para provocar la crisis con el aumento del dólar, ¿viste? Porque es como el tema ese, en todo estás vos, ¿viste? En todo está Cristina, no, en todo está el otro, pero bueno. Esto dice, está copiado a Daniel Fernández y la autoría es de Angie, ironía. Es como dice Carrió, te voy a explicar qué está pasando. La yegua, que se robó todo, quiere voltear a Macri y, con el PBI escondido, está comprando dólares para que se vaya toda la mierda. Eso significa que tiene el PBI en pesos, algo así como 21 trillones de pesos. Obvio que está en billetes, ya que no está declarado ni encontraron ninguna cuenta bancaria. Como está en pesos y en contenedores enterrados, como explicó Bullrich, serían como 7.500 contenedores de 40 pies. O sea, como una pirámide egipcia de contenedores enterrados. Todavía no lo encontraron. Lo que pasa es que seguro que los perros están entrenados para detectar dólares. ¡Qué astuta es la vieja! Lo raro es que todos los billetes físicos que en circulación en la Argentina tienen un valor de 600 mil millones, pero la yegua tiene como 35 veces más. Pero seguro, imprimió como vudú cuando compró la imprenta a Chicone, esa que al final no pudo comprar. Por ejemplo, el miércoles la vieja, para comprar los 300 millones de dólares y subir el precio, mandó a la cámpora a desenterrar 10.500 millones de pesos, o sea, como 4 contenedores. Fíjate que con poco la yegua te puede cagar el país. Desde donde lo tiene escondido, lo llevaron por la noche en 14 camiones de dos ejes hasta la puerta de los bancos. Para mayor maldad, esperaron que Macri dijera por cadena nacional que estaba todo bien. La confianza y coso para que los cucas camporistas empiecen a descargar los camiones llenos de pesos en los bancos. Fueron hasta la ventanilla y dijeron: quiero comprar todos los dólares disponibles, solo para hacerlo quedar como un boludo. Un plan muy elaborado. Las autoridades hubieran detectado y denunciado esto y hubieran metido presos a todos esos cucas chorros en 30 minutos. ¿Qué más le hubiera gustado? Con cámaras de TN y todo. Pero prefirieron que se compren hasta el último dólar, porque si no, Brancatelli iba a tuitear que no dejaban comprar dólares y se iba a viralizar que volvió el cepo y Flor de Quilombo se armaba. ¿Entendés? Fíjate, tienen todo planificado. Es más, el jueves hizo lo mismo. Si no lo querés entender, sos un boludo. Yo lo quise compartir a modo de bromita, de bromita, porque bueno, realmente seguir a estas alturas endilgándole las responsabilidades de todo el desastre que están haciendo estos dictocráticos, criminales y genocidas en nuestra Argentina, endilgársela a Cristina, a los Cuca, a los K, a los Kirchner, a los peronismos de la izquierda, no sé. Conozco un montonero que hace eso. Sí, no me, sí, bueno, no lo vamos a mencionar. Yo lo quiero mucho, ese montonero, pero no por esas declaraciones, ¿no? Uno tiene amigos en el... como decía Larralde, ¿no? En todos lados. En fin. Nosotros nos vamos ahí, físicamente, ¿eh? Como venimos acostumbrando todos los domingos, pero los dejamos en compañía de material que está preparado para compartir con todos ustedes que nos siguen escuchando y siguen enganchados en el Club de la Pluma, tanto en FM Encuentro, allí en Córdoba, como en el Radio Monte Águila online, allí en la octava región de Chile. Ahora van a escuchar ustedes el informativo ALBA de América 21, que han elaborado en esta semana para todos nosotros. Luego le va a seguir la efeméride, ¿sí? Ursela Díaz Báez, una cubana de ley. Y luego finaliza el programa con la excelente columna de nuestro querido amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Almele y su especialidad, la geopolítica, para nuestro programa. Mientras tanto, la profesora Gabriela Fernández se despide de la audiencia. Yo voy a aprovechar para abrazar y desear fuerza a los vivos, a Milagro Sala, a Lula da Silva, a Cristina Fernández de Kirchner. Y voy a también aprovechar para recordar y abrazar a los muertos, Néstor Kirchner, que habría cumplido años ayer, y Santiago Maldonado, cuya desaparición seguida de muerte se produjo hizo el sábado 13 meses. Así que bueno, con este recuerdo de los muertos sembrados para las luchas, nos despedimos hasta el próximo domingo aquí en la trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Mira, lo único que me resta para decirte en esta despedida, no dejes de luchar, no dejes de salir a las calles, colmar las plazas y llenarla de voz, de militancia, de compromiso, de hidalguía, de independencia, de autodeterminación, de una actitud soberana para defender no solamente las instituciones que nos han robado y recuperarlas, sino también para entre todas y todos juntos comprometernos a detener esta dictocracia criminal y genocida y recuperar nuestro destino. el control y la construcción de nuestra historia, que no nos roben, no nos sigan robando el presente, la historia y el futuro. Nosotros tenemos que hacernos cargo de recuperarlo. No nos queda otro camino. Como venimos diciendo reiteradamente, la única salida es luchar y juntarnos con otros. El próximo domingo volvemos a esta trinchera comunicacional, el Club de la Pluma, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla, a los cuales le vamos a seguir exigiendo juicio y castigo, a todos los criminales que nos han robado los sueños, la vida de nuestras compañeras y compañeros. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Las raíces de esos arbolitos se toman las manos con las raíces nuestras. Su perfume es nuestro aliento. Ese verde está en el iris de nuestros ojos. La savia es nuestra sangre que late en nuestro corazón. Así que el monte es uno con nosotros, nosotros somos uno con él. No hay separación. ¿Cómo no defenderlo a él si nosotros somos él? Cuando nosotros no estemos más, todo seguirá así. Nosotros somos los fugaces, pidiendo que cuidemos la eternidad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el alma de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias donde recorreremos distintos puntos de nuestro continente. Saludamos como cada semana a Adrián Fernández. Hola Giselle, bienvenida también al Alba de América Latina. Un saludo cordial a todas las amigas y amigos de nuestro continente que escuchan este programa a través de las diferentes emisoras de radio y a través de nuestras redes sociales. En unos minutos nada más vamos a estar hablando de la tensión en la frontera entre Brasil y Venezuela luego de unas medidas que dispuso el presidente no electo de Brasil, Michel Temer, respecto de la movilización de más de 3.000 militares hacia la zona de la frontera con Venezuela y la amenaza de impedir el ingreso de venezolanos a territorio brasileño. Argentina, Paraguay, Ecuador, Guatemala serán otro de los países donde nos detendremos. Otra noticia destacada de esta semana es la visita que hizo a varios países de Sudamérica el presidente del gobierno español, quien entre otras cosas dejó claramente sentado el cambio que hace España respecto de su política hacia Venezuela. Pedro Sánchez dijo en Chile que está a favor del diálogo, pero que no piensa ni actuará en función de un proceso de injerencia en los asuntos internos de los venezolanos, lo cual cambia claramente las perspectivas que mantenía el gobierno derechista de Mariano Rajoy, recordemos, destituido en España por casos de corrupción. También estaremos hablando de México, donde este fin de semana toma posesión el nuevo Congreso Nacional. Es la primera vez en más de 20 años que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado tiene mayoría del partido de gobierno, un hecho que va a fortalecer la gestión de Andrés Manuel López Obrador cuando asuma el 1 de diciembre. Ingresa en www.americaxxi.com.be. La primera parada la realizamos en Argentina, de la mano de Ignacio Díaz. La crisis económica de Argentina volvió a ser noticia a nivel mundial tras otra fuerte caída de la moneda y de la credibilidad política. El peso argentino sufrió una profunda devaluación en solo 2 días debido a la corrida financiera que se desató tras los imprecisos anuncios del gobierno. El presidente Macri dio un escueto mensaje el miércoles en el que anunció que el Fondo Monetario Internacional adelantará los préstamos acordados para cubrir el déficit fiscal del año próximo. De inmediato, el dólar mayorista se devaluó hasta un 8%. La mañana del jueves, quien salió a hablar fue el jefe de gabinete, Marcos Peña, desde la Casa Rosada. Ante la prensa afirmó que no está previsto ningún cambio de ministro y dijo que el presidente está convencido del trabajo de su equipo para llevar adelante esta turbulencia como las muchas otras que tendremos que enfrentar, dijo. y agregó luego: hay un rumbo claro y vamos a salir fortalecidos de estos desafíos. Poco tiempo después, el dólar minorista rozaba los 42 pesos, a pesar de que el Banco Central había subido la tasa de interés de 45 a 60%, con un alto costo para la actividad económica que agudiza su dinámica recesiva. Además, el Banco Central sigue vendiendo reservas a ritmo acelerado para bajar la cotización del dólar, pero esto no es sostenible en el tiempo. Por otro lado, en la bolsa estadounidense, las acciones de empresas argentinas acumulan fuertes caídas en dólares. Estas pérdidas son encabezadas por los bancos, un hecho que genera otra señal de preocupación en la población. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Una de las noticias que habíamos destacado en el sumario con el que abríamos nuestro programa: el presidente no electo de Brasil, Michel Temer, autorizó el uso de las Fuerzas Armadas en el estado de Roraima, en el norte del país, en la frontera con Venezuela, y ordenó el despliegue de cerca de 3.200 militares, tal como lo habían pedido los gobernadores de la región ante la llegada de inmigrantes venezolanos. Decreté el uso de la Fuerza Armada en la garantía de la ley y el orden en el estado de Roraima, dijo Temer, quien afirmó además que esta orden, esta decisión, busca ofrecer seguridad a los ciudadanos brasileños y a los migrantes venezolanos. Los militares que a partir de ahora llegarán a Roraima se encargarán de garantizar la seguridad en las calles de las ciudades de Paracaima y Boa Vista, que son las ciudades donde mayor cantidad de inmigrantes venezolanos han llegado en los últimos días. Este nuevo despliegue militar en la frontera se suma a la presencia de 120 efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad, destinado a la frontera para controlar la entrada de drogas y armamentos, entre otras mercancías. El decreto está vigente desde este miércoles 29 de agosto hasta el próximo 12 de septiembre, menos de un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Temer dijo además que evalúa limitar la entrada de inmigrantes venezolanos a Brasil, pero negó el cierre de la frontera. De todas maneras, fue bastante específico y determinante cuando dijo que va a revisar la posibilidad de restringir y de limitar el acceso de venezolanos. Hace 10 días, recordemos, vecinos de la localidad de Paracaima atacaron campamentos de venezolanos y quemaron sus objetos personales, tras lo cual al menos 1.200 de ellos decidieron regresar a Venezuela. En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, varios países llevaron adelante jornadas de lucha. En Guatemala, familiares de las más de 45.000 víctimas de desaparición forzada manifestaron que siguen esperando una respuesta por parte del Estado a sus demandas de búsqueda para obtener una respuesta y conocer el paradero de sus seres queridos que desaparecieron durante el proceso de represión que vivió el país. Las familias, en conferencia de prensa, denunciaron que luego de 11 años de proponer la ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, el Estado de Guatemala hace caso omiso. Ese poquito de gente que nos encontramos acá, representamos más de 45.000 familiares de personas desaparecidas que fueron llevadas por el ejército de Guatemala y nunca más supimos el paradero de ellos. Quiero decirles que nosotros exigimos esa ley que se cumpla, que algún diputado que se encuentre presente, que nos explique, que nos diga, que nos atiendan, qué es lo que ha pasado, cuál es el temor, cuál es el miedo, compañeros, que no nos quieran decir la verdad, dónde se encuentran nuestros familiares. En el estado de Oaxaca, en México, también se realizaron jornadas en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Nos informa Daniel Arellano Chávez, colaborador de Medios Libres. Familiares de desaparecidos en Oaxaca se manifiestan este 30 de agosto de 2018. Oaxaca no puede ser la misma mientras una sola familia oaxaqueña no sepa de uno de sus familiares. Oaxaca no estará en paz y tranquilidad mientras los responsables del dolor y sufrimiento y de la angustia cotidiana estén en las calles. Por consecuencias, injusticia, difícilmente habrá perdón. El colectivo de familiares de desaparecidos del estado de Oaxaca lanzó este 30 de agosto un boletín de prensa, en el cual mencionan: a la ciudadanía en general, a los medios masivos de comunicación, somos el colectivo de víctimas de desaparecidos del estado de Oaxaca y estamos aquí en esta fecha especial dedicada a las víctimas de la desaparición forzada con la intención de hacernos escuchar por la ciudadanía a través de los medios de comunicación y sobre todo hacernos escuchar por el gobierno estatal. A la ciudadanía les pedimos se unan a nuestro movimiento, pues es necesario poner un alto a este fenómeno de la desaparición en nuestro estado, ya que día con día son más los desaparecidos. Hoy son nuestros familiares, pero si no se hace justicia, algún día puede ser cualquier otro ciudadano. A los medios de comunicación les pedimos den mayor difusión a este fenómeno, pues al parecer no se le da la importancia que se merece. Tras hacer la declaratoria, los familiares se dirigieron hacia el Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca para dejar claras tres exigencias: la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Oaxaca, la creación de la Oficina de la Comisión Ejecutiva de Búsqueda en el Estado y una audiencia con el gobernador para dar respuesta a sus peticiones. Tras una tardanza prolongada, fueron recibidos por funcionarios de menor rango y están a la espera de la solución de sus demandas. Reportando para Alba de América Latina, desde Oaxaca, México, Daniel Arellano Chávez. Estés donde estés, el Alba de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Dos mujeres, Aide Milanés y Lila Downs, haciendo La vida no vale nada. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llama. La vida no vale nada cuando otro se está matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si te sorprende a otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. De España, Pedro Sánchez, estuvo esta semana en varios países de Latinoamérica, básicamente en Chile, luego estuvo en Bolivia, en Colombia y finalmente en Costa Rica. Uno de los aspectos más destacados de la visita de Sánchez a América Latina es la toma de posición clara que hizo apenas llegó a nuestro continente, y es sentar las bases de la nueva política exterior de España respecto de Venezuela. Sánchez pidió a la comunidad internacional acompañar un proceso de diálogo interno entre venezolanos, pero sin injerencia directa en la política de Venezuela. Esto lo dijo en Chile, que fue la primera escala de su viaje por Latinoamérica, delante de uno de los principales presidentes injerencistas que tiene la región, que es Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo mismo, entre venezolanos, para encontrar una solución a esta crisis política, y la comunidad internacional debe acompañar ese diálogo, y dentro de esa comunidad internacional, España estará de forma activa, dijo Sánchez. El gobernante español mantuvo en Santiago de Chile una reunión con el mandatario chileno, Sebastián Piñera. Allí aclaró que no aspira a ser un país con una vocación de injerencia en la política latinoamericana, sino, dijo, solo de apoyo. Pese a la contundencia de su interlocutor, Piñera dijo que España tiene un rol importante para jugar para resolver problemas en América Latina y reafirmó que Chile trabajará para que Venezuela, dijo Piñera, recupere su libertad, su democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Claramente, Piñera, con esta reafirmación de su postura, no encontró en Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno de España, el mismo eco y la misma repercusión que sí tenía cuando gobernaba la derecha en España, cuando gobernaba el franquismo, de Mariano Rajoy, quien fue destituido del gobierno, recordemos, luego de un mega escándalo de corrupción que todavía hoy investiga la justicia española. Movilizaciones contra las medidas neoliberales aplicadas por el presidente Lenín Moreno se están llevando adelante en Ecuador, informa Olmedo Carrasquilla. Y amigos y amigas de América Latina y el Caribe que nos escuchan a través de este programa, mi nombre es Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. Nosotros nos ubicamos en Quito, Ecuador, dándole cobertura a las movilizaciones en contra de las medidas neoliberales que está aplicando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. En el día de ayer, organizaciones sindicales, estudiantiles, Movimiento Popular, levantaron una marcha desde el Instituto de la Caja del Seguro Social hasta el Palacio Carondelet, donde se ubica el presidente, para decirle alto y claro que están luchando contra estas medidas neoliberales, como es el despido de empleados públicos, como es la fusión de ministerios de gobierno, como es la condonación de deudas, también luchando en contra de beneficios a grandes empresas que se han visto también envueltas en corrupción. Entonces, en el día de ayer, el Movimiento Popular dio el primer paso de una serie de acciones, porque para el 20 de septiembre se está invitando y se está convocando a una movilización nacional en contra de estas medidas. Así que es complejo el panorama, un movimiento atomizado cuyas bases, que es el pueblo, está sosteniendo que hay que ir a las calles en contra de estas políticas que son una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Así que este es un breve reportaje desde la ciudad de Quito, Ecuador. Soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional. Nuevamente nos vamos a Argentina, donde docentes de universidades públicas llevan 4 semanas de huelga. Desde la marcha hacia Plaza de Mayo nos informa Nicolás Carral. Miles de personas se congregan en esta gran movilización ubicada en el Congreso de la Nación por el reclamo de la educación pública, por el no al vaciamiento de las universidades nacionales, estudiantes, docentes, universitarios, agrupaciones estudiantiles, agrupaciones de ciencia y tecnología y trabajadores no docentes se encuentran en el Congreso de la Nación reclamándole al gobierno que tome cartas en el asunto. Se cumplen una 4ª semana de paro, las clases no comenzaron en las universidades nacionales y se cumplen 7 meses de la negociación paritaria. Desde el presupuesto enmarcado para este 2018, el dólar no se preveía que llegara, que escalara a tal nivel, también la inflación, por eso mismo una paritaria firmada sin cláusula de gatillo termina condicionando que las clases comenzaran y por eso las agrupaciones docentes y las agrupaciones estudiantiles marchan para poder decirle al gobierno no al vaciamiento de esta educación pública universitaria. Para el Alba de América Latina, Nicolás Carral, de Radio Presente. Tras una masiva movilización popular, presentó su renuncia un poderoso senador del oficialista Partido Colorado. Desde Asunción nos informa Jorge Zárate. Una importante movilización popular consiguió en Luque, ciudad vecina a Asunción, la destitución del senador Óscar González Daer del Partido Colorado. González Daer, considerado uno de los principales operadores del partido en la justicia, hombre con una infinidad de negocios, entre los que se destacan el inmobiliario y también el préstamo de dinero, había construido un gran poder en la ciudad de Luque, vecina Asunción, parte de la Gran Asunción, para mayor referencia, donde se encuentra el aeropuerto internacional de este país. González Daer presentó su renuncia, apremiado no solo por la movilización popular, sino también por causas judiciales que se le llevan adelante en las que se intenta averiguar y determinar cuál fue el grado de su tráfico de influencia para la selección de jueces y fiscales en el Consejo de la Magistratura, y también gracias a audios aportados a la causa en los que el propio González Daer intima a jueces o les pide determinadas resoluciones a favor de sus intereses de manera directa en una acción vergonzosa y delictiva, como bien se pudo apreciar durante esa campaña. En Luque, la movilización popular fue una gran victoria de la ciudadanía y también de los pobladores de los más de 20 asentamientos de sin techos que tiene la ciudad en su periferia y que siempre han tenido conflictos con Daer, el dueño de la inmobiliaria más importante de la ciudad. Desde Asunción, Jorge Zarate. Una noticia más para ir cerrando ya estos minutos finales del Alba de América Latina. Este fin de semana asume el nuevo Congreso de México, tras las elecciones del pasado 1 de julio, en el que la fuerza política del presidente electo Andrés Manuel López Obrador controlará el 62% de las cámaras de diputados y el 53% del Senado. Hacía 24 años que un gobierno en este país no tenía mayoría en ambas cámaras. Tras el periodo de impugnaciones y revisiones de algunos legisladores electos, las autoridades electorales confirmaron que a partir de este fin de semana, la agrupación Juntos Haremos Historia, que es la agrupación que conforma entre otros el partido de López Obrador, dispondrá de 308 de los 500 diputados federales. Dentro del frente oficialista al que mencionábamos recién, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que es el movimiento de López Obrador, obtuvo 191 escaños, mientras que sus aliados del Partido del Trabajo logró 61 y Encuentro Social 56. La coalición de socialdemócratas y conservadores, que lleva por nombre Por México al frente, tendrá 129 diputados. La alianza hasta ahora oficialista, es decir, que responde al presidente Peña Nieto, que se llama Todos por México, tendrá apenas 63 diputados. Por lo que se refiere al Senado, Juntos Haremos Historia dispondrá de 69 de los 128 senadores. Lo cierto es que a partir de este fin de semana, ya López Obrador, presidente electo que asumirá el 1 de diciembre, contará con un Congreso que le será afín, en el que tendrá mayoría por sus alianzas políticas y comenzará a presentar los primeros proyectos que van a ir marcando el terreno previo a la asunción de Andrés Manuel López Obrador. Ingresá en www.americaxxi.com.be. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy con dos uruguayos. Jorge Drexler haciendo El tiempo está después, de Fernando Cabrera. Hasta la semana que viene. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, cero allí está, la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Calle Júper raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas, tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si prendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Estás escuchando el Club de la Pluma. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. Ursela Díaz Báez, mártir de la lucha clandestina, nació en Guanabacoa, ciudad de La Habana, el 21 de febrero de 1939. En el seno de una familia obrera, como tantas otras jóvenes de la época, se volcó a luchar en función del cambio que en todos los órdenes necesitaba la patria cubana. Tenía 13 años cuando el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 y ya supo mostrar una actitud combativa de repulsa al régimen de oprobio que se enseñoreaba sobre el país. Como alumna, en el entonces Instituto de La Habana, se integró a los grupos estudiantiles que apoyaban la lucha revolucionaria. En ese centro formó parte de las brigadas estudiantiles del Movimiento 26 de Julio, y allí desarrolló una intensa actividad, no solo en la lucha clandestina. Un ambiente de modestia y hondo espíritu patriótico fue conformando su pensamiento político, y ello influyó decididamente en su amor por Martí y la lectura y asistencia a seminarios sobre la vida y obra del héroe nacional de Cuba. Se vivían días difíciles y la lucha contra la tiranía batistiana arreciaba tanto en las montañas como en las ciudades. Inmersa en los trajines de la clandestinidad, Ursela Díaz Báez había continuado y ampliado sus actividades, incorporándose a los grupos de acción del 26 de julio. Disciplinada y consciente de sus responsabilidades, Ursela Díaz Báez asumió lo que sería su última acción revolucionaria, un plan de acciones simultáneas que debían realizarse en distintos puntos públicos de la capital. La noche de los hechos, y con igual objetivo, debían detonar a las 9 de la noche, simultáneamente, cuando no hubiera personas dentro, bombas reloj, en los baños de las salas cinematográficas Pairet, Rodi, Trianón y América de la capital. Era la primera vez que el grupo involucrado utilizaría este tipo de artefactos. Era el 3 de septiembre de 1957. Una pareja entra al cine América. Ella, una hermosa muchacha de 18 años, estudiante de cuarto año de bachillerato en el Instituto de La Habana. Poco después, la joven se dirige al baño y, pasados breves minutos, una explosión estremece a quienes disfrutaban de la película. Se había consumado la misión, pero el movimiento 26 de julio había perdido a una de sus fieles combatientes, Ursela Díaz Báez. La primer mujer mártir en la lucha clandestina sumó su nombre a la larga y heroica lista de cubanos y cubanas caídos en aras de un ideal revolucionario. Con su muerte, legó el ejemplo de abnegación y patriotismo de lo mejor de la juventud cubana. Las calles de Guanabacoa y de La Habana guardan vivencias de su participación en la lucha contra el régimen dictatorial. En mitines, pintando letreros, distribuyendo propaganda, en manifestaciones estudiantiles como la del 27 de noviembre de 1956, en la que puede verse en una fotografía publicada en la prensa. Próxima a José Antonio Echeverría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Hoy, Urcelia está presente en todas las conquistas de la mujer cubana y en sus luchas por un mundo mejor. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días. Difícil domingo para hacer análisis geopolítico, ya que nuestro país, la República Argentina, está pasando por estos momentos por una profundísima crisis que no es solamente ya económica financiera, sino que se traslada, por supuesto, al ámbito político, que es el escenario donde esto se va a definir. Pero también sabemos, por informaciones extranjeras, específicamente por el diario El País, cuáles son las condiciones que el llamado mercado, entre comillas, le impone a la actual administración decadente del señor Mauricio Macri. Es una profundización de la crisis. ¿A través de qué? A través de ampliar y profundizar los ajustes, prevenir las reacciones sociales a través de una mayor represión y prácticamente hacer que el Ministerio de Economía y la economía del país esté solamente monitoreada y administrada por organismos multilaterales internacionales, por lo cual hablar de soberanía es hoy un artilugio ante la perspectiva que se abre de el supuesto nuevo plan o nueva propuesta que elevaría la administración Macri a el Fondo Monetario Internacional en la semana que se inicia el lunes. Dicho esto, pasaremos a hacer un rápido reconto de la realidad internacional y vamos a empezar por Europa, esta Europa que también está fuertemente convulsionada y que esa convulsión ha llegado básicamente al corazón del país, que es el eje de la economía. Me estoy refiriendo a la República Federal de Alemania, donde se ha realizado el 1 de septiembre una gran marcha convocada por el Partido Alternativa para Alemania, que es considerado neonazi, y el Movimiento de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, PEJIDA, y la organización derechista local Pro Chemnitz. En esa gran concentración se han realizado una serie de acciones que han terminado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y también que se ha tratado de evitar el choque contra una contramanifestación que inició la socialdemocracia y el Partido Verde. Se ataca fuertemente en estas manifestaciones ya, y eso tiene una fuerte impronta en la sociedad alemana, que la multiculturalización a la fuerza en Alemania ha fracasado y que la política migratoria es ilegal y que por lo tanto se debe rever y debe restablecerse las nuevas normas para esta convivencia en la República Federal. Mientras esto ocurría, ha ocurrido también un ataque en Ámsterdam de un joven que apuñaló a turistas y luego reconoció que lo que realizó para hacer actos de terror O sea, estamos viendo que la problemática de el tema de las migraciones y de la inmigración en los países centrales, de la, del corazón de Europa más fuertemente económicamente hablando, está también en crisis. Pero en Europa, además, se ha profundizado en un frente que ya lo venimos hablando en anteriores ediciones. Recordemos que hablábamos de una geopolítica rusa que iba del Báltico al Mar Negro, con salida hacia el Mediterráneo, que esa era el área de, digamos, de colchón de para evitar que Rusia fuera agredida en el corazón de su propio territorio. Bueno, en estas últimas horas también ha ocurrido un crimen, hubo un atentado de bomba en la cual murió Alexander Zakharchenko, el líder separatista prorruso de la región del Donetsk, que se autoproclamó independiente de Ucrania. Esto ha llevado a que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó al atentado como una provocación abierta para torpedear los acuerdos de Minsk. Recuerdo que los acuerdos de Minsk eran para tratar de hallar una solución pacífica al conflicto de los separatistas y del gobierno central de Kiev, y que es evidente que esto es una nueva provocación para romper esos acuerdos y que algo tiene que ver Occidente en esta jugada de aumentar la tensión en esa región. Mientras, luego de ocurrido este asesinato, esto seguramente va a conducir a un incremento de la tensión en la región, y además el presidente Putin ha ordenado congelar por ahora las negociaciones de paz que se estaban llevando adelante, y es evidente que esto paraliza el plan de paz por este crimen al líder rebelde. Como vemos, la situación sigue siendo muy convulsionada y con tendencia a agravarse. Veremos cómo se desenvuelve en las próximas horas esta acción criminal de los sectores pro-Kiev que han ocasionado el asesinato del presidente de la región del Donetsk y de varios funcionarios más de su gobierno. También dentro de este marco tenemos otro frente de conflicto. El frente de conflicto es el de Siria, con una situación ya definitiva de la victoria de las fuerzas de Bashar al-Assad, acompañada de sus aliados, Irán y Rusia, que prácticamente han concentrado los últimos grupos de terroristas en la zona norte del país, cercana a la frontera con Turquía, en una ciudad conocida como el nombre de Idlib, está situada al noroeste de Siria y está dominada por la alianza insurgente islamista Al-Tahrir al-Sham, antiguo frente al-Nusra, que en su momento fue Al-Qaeda, el famoso grupo que creó y organizó y fue financiado por la CIA del señor Bin Laden, luego que pasó a ser enemigo público número uno de Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas. Pero como vemos, y que venimos sosteniendo desde dossier geopolítico, estas franquicias que se van cambiando de nombre, en el fondo siguen siendo fuertemente basados en esta tendencia de Occidente de establecer conflictividades en el territorio del Medio Oriente para desmantelar las organizaciones estatales, específicamente Siria e Irak, y a través de esa metodología que la conocemos como teorías del caos organizado, desmantelar el Estado, dejar enfrentados los distintos pueblos, etnias o grupos religiosos entre sí, mientras los recursos naturales de la zona siguen siendo usufructuados por los grandes grupos multinacionales que siempre prácticamente responden a Occidente y fundamentalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Para entender, en estas horas han ingresado tropas turcas desde el norte, desde Turquía, hacia esta ciudad que hemos nombrado, Idlib, y que es el último bastión rebelde en Siria que queda. El ministro de Asuntos Exteriores, Cavusoglu, de Turquía, informó de que fracasaron las reuniones con el grupo islamista descendiente de Al-Qaeda y que estos grupos extremistas, lo mejor es identificarlos, separarlos y eliminarlos. Esta es la idea que tiene el gobierno turco con esta incursión que ha iniciado en las últimas horas. Rusia, a su vez, ha dicho a través de la voz de su ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, que la ciudad siria de Idlib es un forúnculo terrorista que hay que extirpar. Y además, las tropas del régimen del gobierno de Bashar al-Assad también ya han cercado la ciudad. Nuevamente aparecen los supuestos grupos humanitarios que hablan de una nueva crisis humanitaria si se desarrollan las acciones bélicas para extirpar este forúnculo terrorista. Ya las hemos visto en anteriores oportunidades que simplemente es la herramienta que usa Occidente para tratar de salvar a última hora a alguno de sus elementos que le han sido funcionales terroristas en la zona. Ya lo hemos visto en otras ciudades, cuando las fuerzas leales y legales al gobierno se imponen sobre el terrorismo, inmediatamente estos grupos, que básicamente es ese observatorio de derechos humanos que está con sede en Inglaterra, pone el grito en el cielo hablando de que se están cometiendo una serie de atrocidades contra la población, pero que no hacía la misma caracterización cuando esos mismos grupos terroristas tomaron esas mismas ciudades y cometieron sin número de atrocidades y que a la postre han hecho que eso se transforme en una huida masiva de millones de personas que hoy justamente golpean la puerta de sur de Europa intentando escapar de estos criminales que se han hecho de las plazas en esos lugares. Ahora que el gobierno legal de Siria, junto con sus aliados, está terminando esta catástrofe que le fue impuesta, nuevamente estos grupos supuestamente defensores de los derechos humanos se ponen en marcha para tratar de salvar los trapos últimos que le quedan de sus bandas de forajidos en los que han sido impuestos en el territorio de la República Árabe de Siria. Y para ir cerrando el comentario geopolítico de esta semana, debemos terminar con nuestra región. Lo primero que debemos analizar es de que esta semana podemos también decir que ha fenecido otra organización semicontinental. Me estoy refiriendo al Acuerdo del Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA, el que ya llevaba 25 años de realización y que esta semana el presidente Donald Trump, ese mismo personaje que la mayoría de los analistas, entre comillas, de política internacional y los analfabetos locuaces periodistas que repiten lo que dicen esos analistas, lo consideraban una persona inepta para las relaciones internacionales de una potencia como Estados Unidos. Nuevamente, Donald Trump ha logrado su objetivo. Su idea de la política internacional de Estados Unidos es el aislacionismo, pero a su vez también mantener pactos bilaterales con distintos países que le son de su interés. Entonces, como finalizaba el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y había una fecha límite, que era el viernes que próximo pasado, llegó un acuerdo únicamente con México. México, que tuvo que reducir numerosas de sus potencialidades en ese acuerdo, ha tenido que bajar muchísimo las condiciones que quería seguir manteniendo, y ha salido fuertemente beneficiado el gobierno de Donald Trump y fundamentalmente lo que se denomina la familia de Detroit, que es Ford Motor, General Motor y Fiat Chrysler. ¿Por qué? Porque es el corazón industrial de Estados Unidos el que se ha visto favorecido con el acuerdo que obliga a México que el 40% de las piezas que se producen en la industria automotriz mexicana tenga un salario, los operarios que realizan la misma, de $16 la hora, que es lo que se le paga a un obrero norteamericano. Y que, por supuesto, en la República Mexicana eso no ocurría. O sea, ahí hemos visto un gran cambio y un nuevo triunfo de Donald Trump, que a su vez desconoció y a su vez lo puso contra la espada y la pared a México, ya que lo obligó a negociar sin el aliado o socio canadiense. Canadá debía el día viernes terminar también ese acuerdo, y el acuerdo se ha desechado, o sea, Canadá no participa más del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por lo tanto, podemos ya definir concretamente que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no existe más. El NAFTA ha muerto. Como así ha obligado a Estados Unidos a que matemos a través de sus socios en América la UNASUR. Y en este marco de nuestro subcontinente sudamericano, dos elementos importantes a tener en cuenta. Primero, la eliminación ya definitiva de la candidatura del presidente a presidente de el expresidente Lula da Silva, persona que en la actualidad tiene prácticamente el 40% de tendencia a ser votado, y que la Corte Electoral le ha impedido ser candidato. Se abre un panorama conflictivo en Brasil, se abre varias posibilidades. Algunos hablan de seguir manteniendo la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia como última instancia, pero desde Dossier Geopolítico venimos analizando que la guerra jurídica que se ha establecido con la caída de Dilma Rousseff, luego el encarcelamiento de Lula da Silva, luego las distintas variables, es evidente que las alternativas de ir por la vía jurídica, a nuestro entender, ya están totalmente agotadas, y es evidente que en ese marco es imposible que haya un triunfo para que Lula da Silva sea candidato a presidente. Por lo tanto, en estas horas se habla de que el presidente Lula da Silva elegiría a su candidato a vicepresidente, el último alcalde de la ciudad de San Pablo, del PT, como la persona que encabezaría la lista para las próximas elecciones. También debemos recordar que concluyó en Buenos Aires la reunión de los jefes de defensa de América del Sur. Y en ese marco se ha desarrollado en la ciudad de Buenos Aires el octavo encuentro de defensa, en la que han participado Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, por supuesto,